Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos aquí a vuestra casa, a FNAC, donde hoy vamos a hacer un programa de radio en directo para todos aquellos amantes del misterio que nos siguen y que tienen a gala pues interesarse por todos estos temas que al fin y al cabo son los que nos ocupan y nos preocupan en el mundo del misterio. Un programa de hoy especial, un programa en el que independientemente de estar haciéndolo con público, estar haciéndolo con vosotros aquí, o en este caso, las experiencias que hayan podido tener. Es el contenido, es el leitmotiv de este programa de hoy, que vamos a pretender que sea lo más ágil, lo más dinámico posible, y que yo he querido hoy particularmente, Pedro, empezar con un amigo. Con un amigo al que hemos investigado con él, hemos estado en mil batallas metidos. Recordábamos hace unos minutos aquella aventura de Manzanilla, que parece que no, pero ya ha pasado el tiempo, pero que vivimos buenos momentos allí, sobre todo aquellos que no creen en determinadas máquinas, ¿verdad? Deberían de haber estado allí para vivir aquello en primera persona y descubrir cómo las máquinas nos daban el hilo conductor precisamente de ese misterio. Me estoy refiriendo a José Lérida, del grupo Activity Go Sevilla, que junto con Lolo y junto con Luis Lérida, pues son, yo creo que hoy, uno de los grupos, si no el grupo más activo que hay en Sevilla, en cuestión de fenomenología paranormal, de investigación paranormal, de buscar sitios abandonados o sitios, en este caso, en activo, los cuales muchos de ellos pues simplemente tenemos el permiso para entrar, investigar y salir, y muchas veces incluso con cortapisas. Pero a él y con él vamos a dedicar nuestra primera parte del programa. José Manuel, ¿qué tal, amigo? Hola. Decía bien, todo el verano hemos estado siguiéndote, en algunos casos incluso haciendo trabajo juntos. Ahora mismo te podemos seguir, pues también en esos casos que hemos tenido la oportunidad de investigar juntos y que nos lleva, entre otros lugares, por ejemplo, al Castillo de Niebla, o que nos ha llevado a otros muchos puntos, incluso los que quedan todavía porque analicemos, porque veamos, y que de alguna manera, José, lo hablábamos aquí, investigación paranormal en lugares abandonados, pero ¿y cuando el sitio está habitado? A ahí viene el problema. Ahí es cuando nosotros, al pedir autorización a sitios que no están abandonados, es cuando en realidad pasan las cosas. Es cuando más actividad tenemos. Si tuvieras que destacar de tus últimas investigaciones algunas, ¿con cuál te quedas? La casa del camionero. La casa del camionero. Esa es inolvidable. Cuéntanos un poquito, ¿qué pasa allí? Bueno, la casa del camionero, nosotros nos pusimos en contacto con el dueño de la casa, porque era una persona que era reacio a todo este mundo. Al pedir la autorización para entrar a su vivienda, pues nos dijo que él no creía en estas cosas, que no. Pero antes de salir de la casa, pues su hermana, que estaba allí, pues nos dijo que sí, que allí estaba su padre, que ella quería hablar con su padre. Se pusieron ellos todos a hablarlo. A las 2 semanas, pues un grupo de amigos nuestros nos dicen que sí, que nos conceden el permiso, que vamos a investigar. Nosotros vamos a la casa, vamos un día, otro, y al que hace el 6º día, una de las máquinas nuestras nos dice que hay algo escondido, un diamante. Pues todos nosotros, y tú sabes que te pasamos nosotros a ti la investigación, hablamos con los dueños de la casa y nos dice que eso no es verdad, que allí no hay nada escondido. Vamos una novena vez, la casa está revuelta, alguien ha buscado la casa, y cuando vamos a subir la escalera, una silla desde el pasillo, del fondo del pasillo, sale disparada hasta la escalera. Sí, además eso es una imagen que yo creo que el que más o el que menos lo tenemos grabado en la cabeza. Pedro, antes te preguntaba por ello. Sí, porque además yo cuando te conocí en Manzanilla nos pusiste las imágenes de eso, y además a mí lo que me gusta de ti dentro de tu grupo, que tú eres el más escéptico, tú eres el más incrédulo. Y recuerdo la reacción que tú tuviste cuando esa silla sale volando, aunque sabemos que no tiene cualquiera de los que estamos aquí, por otro lado, creas o no creas. Pero me gusta más esa forma de encarar la investigación que tú llevas que otros programas, otras personas o muchos divulgadores que tú ves que van ya diciendo no, que esto está encantado seguro, esto está embrujado, porque tú vas con la idea de intentar averiguar que algo no lo está. Y a mí hay un programa de televisión, se llama Ghost Hunter, que me gustaba mucho porque iban con esa idea, es decir, esto no lo está, y si no consigo demostrar empíricamente o físicamente lo que está pasando, pues es que está embrujado. Es decir, partir de 0 para llegar a 10, no partir de 10 para quedarte en 12. Entonces, por eso me gusta mucho cómo tú investigas. Es más, yo busqué la puerta de la silla, que salía en el vídeo, como tal vez la silla, sí, sí. La busqué, ahí no había puerta. Ni cuerda ni nada. Ni cuerda, vamos, es más, yo, si me vuelven a invitar a la casa, yo no voy. ¿Le has cogido miedo? Y yo estoy loco porque me invito. Sí, yo no voy. Me cogió miedo porque no ha sido solo una silla. Se abrió un mueble, nos tiraron un cristal, se escuchó un disparo y se hizo un agujero en un cristal de un disparo. Y llega un momento en que yo no creo en eso. Yo decía, a mí hasta que no me levanten, no me lo creo. A mí de cintura para abajo en esa casa se me quedó el cuerpo paralizado. Yo quería correr, yo no podía correr. Yo allí pasé miedo. Te vemos habitualmente, bueno, vemos también a Lolo que hace de conejillo de India muchas veces, lo vemos al pobre ahí con la visión nocturna y pasándolo mal, ¿no? Pero en muchas ocasiones eso es algo que también queremos dejar claro, ¿no? La premisa no es pasar miedo, la premisa es investigar y tratar de captar el fenómeno, que para eso tú llevas una serie de máquinas. Esto también es importante, es un detalle que a mí me gusta dejar claro, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de investigaciones, ¿no? Tu formación es técnica. Tu formación es, de hecho, no vamos a citar el trabajo, pero tu formación es técnica. Eres un tío que no solo sabes de tecnología, de ordenadores, sino que te construyes tus propias máquinas. Uh-huh. Y evidentemente eso nos da, digo nos da porque a mí me pasa como a ti, ¿no? Es decir, la formación titulada que tenemos es precisamente la mía en electrónica industrial, aparte de ya luego dedicarme al periodismo, ¿no? pero inicialmente era electrónica industrial, es decir, sabemos las máquinas con las que trabajamos. ¿Qué lleváis a una investigación? Bueno, lleva... ¿Vale ir con una tabla Ouija y una grabadora? No, eso nosotros lo tenemos y lo usamos. Bien. Eso no es un aparato que valga para hacer una investigación. Una investigación se realiza en el campo, se realiza con detectores, se realiza con campos electromagnéticos, se realiza con un walkie-talkie, se realiza con una cámara infrarroja, con una tablet, un espíritu. No necesitamos ni Ouija, ni se necesitan velas. Nosotros no somos partidarios de ir con velas ni con Ouija. Bueno, Ouija la llevamos. Pero si no viene el especialista que es Rafael a hacerla, la Ouija no sale de la maleta. Porque eso todo el mundo piensa, es que es un juego. Es que yo creo en eso. Y para mí eso no es un juego. Entonces nosotros la llevamos, pero siempre cuando viene Rafael, que es el que abre la cierra y es el que hace su ritual. Nosotros nos dedicamos a hacer investigaciones siempre con el campo electromagnético. Siempre sabiéndolo hacer. Siempre. Siempre. Llevas grabadoras normales y corrientes. Uh-huh. Llevas la Kinect. Llevo la Kinect. Llevas cámaras de visión nocturna. Muchas. Llevas detectores. Muchos. Rempod. Spirit Radio. Spirit Box. Y sin embargo, ¿en qué investigación tú has puesto esas máquinas y has dicho, las apago porque no me pueden decir más cosas que sean reales? Es decir, es tan abrumador que prefiero dejarlo. En casi todas las investigaciones, casi todas, por no decirte todas, cuentan una verdad del lugar. En Manzanilla, el caso está en los huevos. ¿Quién va a pensar en el siglo XXI? No, es que cuatro personas que han puesto una maquinita, la policía o la Guardia Civil Judicial los ha citado en un juzgado porque resulta de que han matado a una persona hace X años y resulta que es verdad. Y la máquina ha dado un nombre. Y resulta que ese nombre es de una muchacha que le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Eso quién se lo cree? Eso además estábamos presentes. Pues fue la famosa noche de investigación y yo recuerdo Juan Camacho que la cara era para verla, la cara era como el lienzo que tenemos detrás, blanca, diciendo que bueno, que había temas que era imposible que nosotros estuviéramos diciendo aquello. Que eso lo sabe nada más que la familia del pueblo. Y el hombre que hoy por hoy no está vivo, ese hombre, está su hijo, no fue ni a la cárcel. Hombre, la verdad es que es cuando realmente una investigación o unos datos que te ha dado una máquina, como decís vosotros, cobran realmente importancia, porque son datos que tú de antemano no sabes y que resulta que, como tú bien estás diciendo, no solamente son reales, sino que sirven de una investigación en plan caso cerrado con los de la tele, para que por lo menos se le dé luz a algo que pasa. Evidentemente ya eso ha prescrito, como tú bien has dicho, la persona que mató a esa chica ha muerto, es decir, no, eso ya se va, pero por lo menos para que la familia un poco descanse, que se dé solución a eso. Y no es nuevo de todas formas que la policía utilice a la evidencia y temas paranormales para intentar averiguar el resultado de cualquier tipo de investigación. El FBI la ha hecho durante mucho tiempo, la Policía Nacional la ha hecho, el Civil, pero claro, que te toca a ti. Eso es lo que... que tú llegues allí a un pueblo de Huelva, que te digan, ¿cómo? Tráete para acá los datos que has sacado una máquina, que no te los ha dicho nadie, que los vamos a utilizar para una investigación oficial. Evidentemente eso tiene que sorprenderte, tiene que ser cierto orgullo de tu sacar también. Tu trabajo está sirviendo para algo. Que yo voy por la noche y yo... hay gente que dice, va a perder tiempo. Bueno, eso de perder tiempo, muchas veces perder tiempo de muchas formas, es decir, hobby hay mil y cada uno tiene el suyo, entonces a mí, bueno, a mí me gusta. A nosotros nos gusta esto, igual que a gente le gusta. Se vea así que haciendo. Planta tomate. Me vean cuatro, me vean diez o no me vea nadie. Es un trabajo que a mí me llena. Este verano has estado también, bueno, en un sitio que conocemos muy bien, que es el Coronil, el castillo. El famoso castillo, que además tienes el panel fuera explicándote. Junta de Andalucía, turismo, y te explica la leyenda del, en este caso, del caballero fantasma, pero también dentro te encuentras que hay en el patio una serie de historias que están relacionadas con una persona que muere, en este caso víctima de una de las epidemias de Sevilla. ¿Qué resultado dio aquella investigación en el castillo del Coronil, José? Pues resultado, tal como entramos, nos dijo que había una mujer con una enfermedad. Eso fue lo que dice, que esto o parece que lo hemos montado nosotros, o parece, porque fue encender una de las de los aparatos y se transcomunicó con nosotros una mujer, una persona con voz de mujer, diciendo de que estaba allí, que estaba enferma. Cuenta la historia de que ahí murió una muchacha que fue encerrada en el castillo porque tenía la lepra y no la dejaban salir de ese castillo. Son cosas que chocan. ¿Cómo se dio esa noche, José? Yo me asusté un poquillo. Yo me asusté un poquillo porque hay cosas que desde la casa del caminero a mí algo me ha tocado aquí, que estoy un poquito más susceptible, y yo vi una sombra. Cuando dices una sombra, que muchas veces hay que ponerse, ¿no?, en el papel, ¿no? Pero tenemos un montón de amigos. Te garantizo una cosa, hay un montón de gente aquí que también ha vivido cosas muy fuertes. No sé. Pero para el que nos esté oyendo, que ya sabes que son miles de personas las que escuchan el programa, ¿qué es ver una sombra? ¿Cómo se podría describir? Una sombra es que estábamos enfocando desde donde está el torreón. Yo tenía de espalda, yo metí a Lolo dentro del torreón, lo dejé a oscuro. Pobrecito, eso ya es habitual. Tenía puesto unos cascos. Y yo pues lo dejé a él con la tablet, en los cascos él no escucha nada más que lo que la tablet le va diciendo. Y yo me giro y yo vi al fondo una sombra, no era una persona. Una persona se asomó, está grabado, no hay, me voy para donde está esa sombra, llamo a Manuel, Manuel, hay una sombra, me voy para la sombra desaparece. Se asoma y se mete para dentro. No hay opción de entrar porque la entrada la tengo yo a la izquierda. Si hay alguien dentro del castillo. El torreón, aquí además se conoce. Si alguien ha entrado, tiene que salir por donde yo estoy. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo te lo planteas? Pues son cosas que en ese mismo momento lo piensa, pero le quitas importancia. Otra persona dice, yo me voy corriendo. En ese momento Manuel me dijo, venga, da igual, déjalo, te toca. Porque está oscura en un sitio con los ojos tapados, los cascos. Le quitamos importancia y hasta que no fue cuando vimos el vídeo que habíamos grabado, que te pasamos a ti, no nos dimos cuenta de que la sombra era real, que no era algo que yo había visto, que había sido grabado. Fíjate, hace muchos años, en el año 2007, nosotros hacemos una investigación en Tiro de Pichón, la parte del albergue. Volvemos a ir un montón de veces, una vez casi acabamos en Portugal, ya son otras historias, pero es curioso porque caminando por uno de los pasillos de las habitaciones desemboca en un salón grande que había unos sillones de Sky de color marrón. Yo recuerdo que yo iba abriendo grupo y detrás venía todo el mundo agarrándose de la camiseta, pues sabes que las camisetas como las sábanas son protectoras, están blindadas, ¿no? Entonces, claro, íbamos todos en fila india y hay un momento en el que conmigo venía por aquel entonces tanto José González como Manolo González, que eran dos ingenieros de Abengoa, muy buenos, técnicamente le pasan como a ti, gente muy preparada, y él por encima de mi hombro llevaba la cámara con el foco enfocando al fondo. Bueno, pues hay un momento en el que cuando nosotros desembocamos en aquella habitación, una habitación grande, una habitación que podía ser como la mitad de esta sala, muy amplia, vemos proyectado sobre la pared como de uno de los sillones se levanta una sombra, camina hacia la izquierda y desaparece. Recuerdo que venía Luis Mariano Fernández, que es un buen amigo, y no reaccionaba, decía, es que hemos visto una sombra. es que aquello se ha puesto de pie y no éramos nosotros. Pues claro que no éramos nosotros. Y en ese momento no sabes cómo reaccionar. Sigues investigando, obviamente, pero no sabes cómo reaccionar. Yo, si me lo permite, siempre pongo el mismo ejemplo de la sombra que yo vi. Para mí era como las personas que hay, que aquí creo que hay unas cuantas, que han superado los 30 años, las películas de Tintín, empezaban con un foco y por delante pasaba la sombra de Tintín, pero Tintín no pasaba hasta el rato. Pues he hecho lo mismo, a mí me pasó lo mismo que a ti, yo estaba enfocando con una linterna en el instituto, en el sanatorio, y pasó una persona por delante mía, pues pasó su sombra. Y yo vi, o sea, nítidamente que era una persona, un chaval joven de unos 17, 20 años en la high school, y pasó andando por delante mío, allí no hay ninguna luz ni había nadie delante. Yo lo que pensé de estas cosas que tú piensas por tranquilizarte, de estar allí solo, ah, pues soy yo que estoy reflejando en el, y claro, luego piensas, no, mira, si yo sigo tengo un linterna aquí y estoy enfocando para adelante y por el haz de mi luz pasa la sombra, yo sí salí corriendo. Yo salí cuando estaba todo el mundo usando esto, digo, aquí te queda que yo me voy para adentro. José, ¿y en el sanatorio? El sanatorio es el sitio que uno siempre vuelve porque le carga las pilas. Es un sitio que hemos cogido cariño. Mucha. En el sanatorio tenemos nosotros un conocido que juega a eso. Y ellos, pues, este muchacho me lo contó la semana pasada y dice, yo no es un sitio que no voy a ir más. Porque ellos se ponen por lo visto una luz y eran 5 contra 5 y el equipo contrario pues ven cómo entran en el edificio, en la high school, y hay 5 luces, pero en la ventana sí hay sombra. ¿Y eso cómo? ¿Eso cómo va a ser? Se ponen a disparar a la sombra y allí no le dan a nada. ¿Eso cómo es? Se ponen a contar, si hay 5, ¿cómo se ven 6 sombras? Y contaron todos y todos ven 6. Se acabó la partida. Suficiente. Él no quiere venir ni con nosotros, ¿eh? Y ese es el problema. Se lo acaba cogiendo miedo. Yo hace unas semanas estuve allí en el sanatorio. Yo llevo un, como tú y yo lo decimos, José, un juguete nuevo. Y ese juguete lo que capta son psicoimágenes. Tú has visto algunas ya, ¿no? Yo antes de probar el juguete, como yo llamo, le mando siempre el resultado a Pedro Amoró. Y Pedro Amoró, que es una persona que tiene mi confianza, pues evidentemente, además tú lo sabes bien, es de los mejores de España en su campo, fuimos afinando aquello, ¿no? Y yo recuerdo que hay un momento en el que, estando allí, empieza a decirnos accidente una de las máquinas, accidente, era un mensaje bastante funesto. Decidimos bajar el grupo entero a abajo, al crematorio, y tal y como baja el grupo cae un trozo de pared y un amigo, un buen amigo, Alex, que anda por allí, me dice aquello de, José, se ha caído un trozo de pared del sótano y la máquina ha dicho accidente, Yo supersticioso no soy, pero dije, se lo dije a Ale, digo, que se salga todo el mundo para afuera, que nos vamos a otro sitio, porque es que nunca te puedes fiar. ¿Y si es verdad? ¿Y si es premonitorio? Pedro, ¿y si es premonitorio? Hombre, contigo hemos vivido también allí en el mismo crematorio un día que nos quedamos 25 minutos de reloj encerradito porque algo había en la escalera. En la escalera, además se escuchaban ruidos fuera. Cuéntanoslo. Eso fue de la última vez que creíamos que íbamos a entrar allí en el sanatorio, porque lo iban a vallar, estábamos con un grupo. Además, siempre que lo cuento lo digo, llevaban mucho tiempo que íbamos allí, no tenía mucha actividad en el edificio. Entramos con un grupo en el crematorio y se empezaron a escuchar ruidos fuera, pero golpes que fuertes y rítmicos. Salí como que yo tenía agujero, está todo bastante en ruinas. Salimos un chico y yo, pasamos la cabeza, había un rebaño de ovejas a 50, 70 metros que estaban allí pastando tranquilamente por la noche. Y allí se seguían escuchando ruidos. Y luego lo que pasó fue que se vio una sombra como bajada por la escalera y dijimos que se podía hacer visible. Y se vio parte de una silueta que se materializó en la escalera y luego se desvaneció, y porque claro, no quería salir nadie. Pero sí que es cierto que tú le decías, yo me acuerdo, perfectamente, tú decías, bueno, no preocuparos, que esto no es lo que dice, no, José, esto es normal, no, esto no es normal. O sea, que estén pegando zambombazos en la puerta, en la pared de fuera, ese no es normal. Yo no sé con quién, yo no sé quién se asomó conmigo, pero yo recuerdo eso, que cuando se asomó lo que había de eso, pues me bañó, ¿eh? Fue Manuel. Manuel, pues ya te digo, yo recuerdo que una persona corpulente con barba se asomó conmigo y digo, allí está la oveja, pero que no hay nadie que esté dando golpes aquí. Y realmente los golpes se escuchaban, eran boom, boom, seguido. Entonces aquel día empezamos, sí que es cierto que es lo que tú dices, es un sitio que nos encanta volver, porque cuando te pasa algo, te pasa. O sea, es verdad que también es verdad, como vamos tantas veces, que te toque siempre es difícil, pero cuando te toca, pues es impresionante. Entonces yo creo que hemos vivido un montón de cosas, y por eso tenemos cierto cariño a la gente que nos gusta el misterio, a ese complejo, no, ese edificio, porque son en varios edificios cosas. Colegio Maldito, que lo hemos podido ver esta semana en 7 Televisión, donde, bueno, prácticamente la primera parte del programa está dedicada a las investigaciones que hacemos, las investigaciones que hacéis, que son, en este caso, vuestras, que se te ve a ti muchas veces hablar, o a Lolo, y Colegio Maldito, cuéntanos un poquito ese caso. Colegio Maldito nos llega a nosotros a través de un conocido, que nos dice, oye, mira, que tengo una ubicación, por si queréis acercaros, dicen que han hecho un ritual con una muñeca, que salen las cosas volando. A ti te dicen salen las cosas, yo voy. Yo quiero ver. Es verdad, ¿verdad? Yo quiero sentir a ver si eso es verdad, si, porque hoy en día, igual que hay muchos investigadores, hay muchas personas que dicen ser investigadores. Y por culpa de esas personas, pues a nosotros nos están fastidiando. Pero bueno, a lo que vamos. Nosotros nos vamos al colegio y para indagar un poquito más nos llevamos a Rafael. Y se van a la huesca. A ver si es verdad que allí salen las cosas disparadas. El testigo de la Ouija no sé dónde llegó. Nosotros escuchamos, fue poner el tablero, se puso el tablero, Rafael lo abrió, lo dejó abierto, vámonos para arriba. Y de buenas a primeras salió disparado. Te noto cambiado con respecto a la Ouija, José. Eso. Te noto cambiado, ¿eh? Yo por mí la dejaba en casa. Pero has cambiado, ¿eh? De empezar, cuando empezamos, que me iba contigo sin ningún aparato, a empezar poquito a poco haciendo nuestros aparatos, a hacer un grupo, a una sociedad, a usar la Ouija directamente, que yo decía que no la iba a usar, y la usé, yo no la toco más. Cuéntame, Pedro, ahora que estás aquí con nosotros, ¿qué te pasó? Ahora sigues con el colegio. ¿Qué os pasó en San Jorge, en el cementerio protestante? Cuéntaselo. Aquello, eso es una gran historia, ¿eh? Ahora te pongo yo allí. Yo soy costalero, me gusta la Semana Santa, aunque voy a estas cosas, soy costalero. Nosotros entramos en el cementerio, cosa que yo dije que nunca lo iba a hacer, porque eso es molestar a las personas que están ahí tranquilamente descansando. Yo voy con la pensando de que como eso es un cementerio de protestantes, tampoco voy a hacer mucho daño. Exacto, está la parte cristiana y la parte protestante. A mí me entra ganas de orinar. Yo no puedo hacer ni pie aquí, yo le decía a los dos, yo no puedo aquí. Es un cementerio. Y yo aquí no puedo. Tienes que hacerlo, venga, ponte allí. Yo hice la comunión. He estado confirmado, voy con permiso, en un sitio donde no hay tumba, voy a servir. Lo primero que pongo la máquina me dice, no me ar. Y le digo, amigo, perdóname, ¿quién eres? Y me dice, el diablo. Pues ya no soy uno. Tal cual. No se ha ido más. No se me entere. Si la encuentro, mientras que hablamos, te la pongo. Lo que yo te voy a preguntar, José, es una cosa, porque tú, ¿cuánto tiempo llevas haciendo investigaciones? ¿Solo? ¿O acompañado? Solo 5 años. Acompañado 9. Vale, y ¿podrías decir que desde el día que te pasa eso en la casa, que menos cuando tú dices, sí, es verdad que hay algo? Sí. antes tú pensabas que bueno. Todo el día. Sinceramente. Yo no creía los fantasmas. Ni los fantasmas, ni los espíritus, ni las energías, lo que queríamos ver. Eso no existía. Yo he visto cómo en Manzanilla se mamó en un barco. Yo he visto cómo en Manzanilla este hombre lo han dejado encerrado en una puerta y no teníamos ninguno como abrirlo, sacarlo. ¿Y eso cómo lo explicabas tú? Porque eso era, creo que antes de la casa del camionero, ¿qué explicabas tú que podía ser? Podía ser sujeción, el testigo, que había que echar la silla de la puerta, que el banco, cualquier cosa. ¿Que estaba preparado? Que estaba preparado. Yo, el grupo, cuando yo monté el primer grupo, bueno, ahí entré, que era Sevilla Paranormal, yo era el que llevaba las cámaras, los aparatos, hacía. Yo me quedaba en el coche solo dormido. Cuando yo ya monté mi grupo, nosotros lo montamos para desmentir. La finalidad de Activity Go Sevilla era desmentir a los demás grupos que iban por aquí por Sevilla, diciendo, no, es que se me ha movido una caja, es que se ha movido en esto del diablo, hay un hombre que se ha colgado. Eso va a ser. Así empezamos. ¿Y habéis terminado? O creyendo en las cosas que pasen, que algo hay, el qué no te lo puedo decir. No sabemos si hay vida después de la muerte, pero algo hay. Y la de gente que está esperando vuestro directo, ¿tú eres consciente de eso? Sí, ¿no? Que os siguen, que se preocupan por lo que os pasa cuando hay algo que además se nos nota, ¿eh? Cuando cortamos repentinamente una grabación, tú di algo ha pasado. Y normalmente sí, algo ha pasado. Otra cosa es que luego se trate de amortiguar un poquito, se trate de minimizar, ¿no? Pero también ese cariño, igual que tiene sus cosas malas, el encontrarte pues con sitios que nos han vallado, sitios que ya no nos dejan entrar, investigaciones que se hacen y una vez que las has hecho te dicen no lo vayas a sacar a ningún lado. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco se hace para sacarlo, pero bueno. Se saca. Si vale la pena, se saca. Si vale la pena, sí. Ya se retocará algo para que no. Pero también se es consciente de eso. Hay sitios que, como la semana pasada, que si te cogen dentro, te puedes ir por las buenas o te puedes ir acompañado por los guardias civiles. Tenemos un carnet que te dice que somos investigadores parapsicológicos, que estamos acreditados en el Ministerio de Defensa. Aquí hay un abogado que te dice ya que eso es un allanamiento. Correcto. Hombre, tampoco te iba a pasar gran cosa, porque realmente si es un sitio abandonado, si es un sitio que realmente es algo que demuestra que tú has hecho algún tipo de vandalismo, el susto te lo da y te va a la guardia civil o a la policía. Es cierto que... Oye, cuenta, síguenos contando lo del colegio. Lo del colegio, bueno, eso, que estábamos con Rafael, el testigo sale disparado. El testigo es el máster. Sí. Máster, testigo, uno lo llama. Y empezaron a hacer la huella. Yo ya dije que no se hiciera. ¿Nunca la has hecho tú? Yo no. ¿Nunca te has atrevido a poner los deditos? No. Nunca. ¿Pero por qué? Porque no. Que realmente... reflexivo, ¿eh? ¿Por qué no? Realmente no ha sido medio de transcomunicación más. Ya, yo no lo sé. Pero no se da un poco por el tema de las películas. Y por no. Las películas son películas. No. Vamos, y he ido a hemos estado con Pilar. Me ha dicho, José, que la tienes que hacer tú. Me voy del programa. ¿Cierto? Cierto. Me voy de Canal Sur. Yo eso no lo toco. Porque además es curioso, en Canal Sur pasa que se utiliza con un fin, pero acabas contactando con lo que hay allí, que es diferente. Bueno, eso lo sabes tú. Sí. Entonces una cosa es el propósito teórico que se tiene, que desde ya sabemos que no va a salir, y luego lo que te va a salir realmente. Entonces, yo sí, yo he visto a José negarse en redondo, vamos. No sé, es complicado, ¿eh? Pilar. Es complicado. Es algo que no sé, tiene algo que no me gusta. El libro no lo hago tampoco. el libro fue obligado porque yo no creía en el libro y me hicieron una encerrona en una investigación con dos amigos. Súbete. Hice una pregunta, funcionó. Ya no lo tocó más. Y el libro lo tengo en la mochila, me lo hizo. Quizás sea porque son cosas, como tú dices, como tienes esa rama técnica, tú no lo controlas. Que tú prefieres los aparatos que sí. Tú controlas y sabes cómo. Hay cosas funciona. Que se pueden apagar y cosas que no. El libro no lo puede apagar. El libro no lo puede quitar, el libro que se quede. Y a mí eso te dice, no, yo tengo la Ouija, te la abro y te la cierro. Sí. Te hará la caja, ¿no? Te hará la caja, en la mochila, y si la puedes dejar en tu casa, en tu casa. Eso no se puede abrir y se puede. Mi opinión. Uh-huh. También que me viene y me dice, no, yo es que la abro y la cierro. ¿Tú cómo sabes que se ha sacado? Yo sé que una máquina se ha apagado porque está apagada. Bueno, a mí se me hace de un móvil también sin batería, ¿no? O sea que. Algo hay. Por eso te digo que eso de controlar, claro, a mí se me hace de un móvil para decirme, en una investigación que estábamos haciendo en una radio, se apagó el móvil y dijimos que se apagara. Gracias por atendernos, y se encendió el móvil, que el móvil no era mío, y dijo, gracias a ti, Pedro. Y se quedó todo el mundo, ¿cómo? Y a mí no me conté historia, que el móvil no es mío, ¿no? O sea, que a mí, a dejarme, o sea, que eso de las cosas, que realmente, por supuesto, que utilizaba una Spirit Radio, una Spirit Voz, que no deja de ser un elemento transradio. Es lo mismo. Lo único que pone el dedo, ¿sabes? Es un elemento de transradio. Nosotros, sí, pero realmente claro, para comunicarte con sí, sí, pero es diferente. Yo entiendo a José, porque a mí me pasa igual, ¿no? tú sabes lo que controlas y lo que no controlas. La Spirit la controlamos. Desde que vi la mujer rosa esta que sacaron de la obra, ya le perdí el respeto. El respeto no se debe perder. O sea, que es una broma, y entre contigo una pieza de la huella, de la historia de la huella, que tú decías, has pasado, digo, que quitarle un poco de hierro, porque realmente cualquier elemento que te dé la posibilidad de comunicarte con alguien es válido, como tú bien dices. Pero que yo creo que perderle un poco el miedo, no el respeto. Porque es verdad que te puede llevar algo o alguna energía, o mismo un espíritu, una de estos que sin nada, o sea, sin utilizar nada, y para allá que voy contigo. Yo eso es lo que me tiro. ¿El qué? ¿De qué te puede llevar? A ver, explícalo. Eso podemos contarlo. Yo te puedo contar. Vamos, y lo sabéis, pero yo creo que eso es más psicológico de decir, no, es que se ha venido algo conmigo. Yo te digo, en mi casa, cuando nos pasó, había una ventana que se abrió sola, yo no la abrí, mi mujer no la abrió y el gato no sabía abrirla. Y tenía 28. Además, de hecho, me ganó una bronca por eso, ¿no? Porque estábamos limpiando, ya tienes tu familia ventana, no te he dicho que te esperes, yo no he visto ventana ninguna. Vamos a ver, porque he hecho desinfectante. Y a mí me molesta mucho esos olores. Y me echó una bronca por la ventana y yo le dije, que yo no he abierto la ventana, si yo estaba aquí limpiando contigo la cocina. Y estaba nuestro gato por el salón y la ventana estaba cerrada y volvimos y estaba abierta. A mí sabe, y en la casa no estábamos los dos. Amigo, ¿sabes la historia de vianda? Yo he tenido que alquilar un trastero para guardar los aparatos, porque mi mujer no quiere que entren en mi casa. Pero que yo te digo que... Mi mujer ha visto cosas. Y hoy día... Hoy día te admite ya los aparatos, sigues con el trastero. Los aparatos no tienen casa. Y ahora hemos comprado. Yo creo que por eso dice de lo que no se trae nada, si no entra tampoco él. Claro. Ni entra los aparatos ni entra tuyo al final. Ahora hemos comprado una cosita que te voy a enseñar. Se llama Ágata. Es un Rempo. Ágata. A ver, enséñanos quién es Ágata. Hombre, por Dios. Hombre, por Dios, habrá una cosa más bonita. Eso es Ágata. Pues eso es lo que hace encima de la Ouija. Ágata tiene más mala cara. Cuando la toca, algo se le encienden los ojos azules. Bueno, madre mía. Es Ágata. ¿Sabéis dónde está Ágata? ¿Dónde? Está en casa del padre de Manuel. Me tiene un armario donde tenemos las cañas de pecar. Pero es que el padre de Manuel no sabe que está en ese armario. Pero amor, si no, tampoco entra. Yo digo una cosa, yo soy un espíritu y lo mejor para Ágata, la mierda. O sea, yo soy un espíritu, digo, yo Ágata no, donde tú quieras, pero tiene su encanto, oye. Bonita. Tiene su encanto. Yo que tengo muñecas de estas en casa, tiene su encanto, Estamos esperando a ver cuándo la vamos a recibir. José, ¿qué es lo próximo que tenemos por ahí? Pues tenemos... ¿Qué vamos a hacer juntos? tenemos ¿en qué lío nos vamos, en qué lío nos vamos a meter? Castillo de Niebla y el Palacio de Fernandina. Allí echaremos la noche. Allí lo que sí nos exigen es que sea de noche, nos encierran. Como siempre. No nos dan llave. Como siempre. Nos encierran dentro y nos sacan por la mañana. Tanto en el castillo como en el palacio. Se nos pasó en Monasterio de San Isidro del Campo. Sí. Que no solo nos encerraron, sino que había dos guardias de seguridad toda la noche con nosotros. Que los pobres estaban en un ladito, ¿te acuerdan? Aquella habitación que no se querían, nosotros para allá no vamos a ver hoy, no vaya a venir algo con nosotros, ¿y para qué queremos más? Y allí estuvimos toda la noche, y cuando estuvimos en Itálica, de la garita no salieron, mira que Itálica es grande, no salieron de la garita en toda la noche. Sí, aquello fue tremendo. Itálica fue impresionante. Itálica, yo lo he dicho siempre, más que por los resultados, era, yo recuerdo estar en un momento determinado en la puerta de Itálica, ella solo, porque me quería hacer un relevo con un grupo y subir para arriba, y estar solo en Itálica a las 10 de la noche sin nadie era como volver a la época romanesera. Y era impresionante, era un viaje en el tiempo total de absoluto. Pillamos una psicofonía que nos hablaban en latín, eso lo sabe él. Sí, vamos, de lo poco latín que me acordaba, la de hecho los radiadores, y el salve, y era el salve domine, hablaban en latín. Debajo de una galería, vimos una sombra a la vera de la tapia del cementerio, tú sabes que Itálica. Sí. La parte noble da la tapia del cementerio hoy de Santiponce. Allí vio también Pedro un gruñido debajo, porque nos metimos debajo donde no soporte nadie. En cuanto nos dejaron solos, digo, tira para abajo, yo me metí de fondo hasta aquí. Pero sí que es verdad que estábamos abajo grabando, y Rocío y yo escuchamos un rugido de un animal, un gruñido. Yo no había animales evidentemente en ese momento. Nosotros no solemos contar las investigaciones que vamos, porque pueden aparecer que se presenten en persona. Pero hoy os voy a contar dónde vamos a ir este viernes. Este viernes vamos a ir al cementerio que está, el cementerio de la Naya. Hombre, buen sitio. Y a Manuel le voy a meter un nicho. Con Ágata. Se tiene que meter el nicho con los ojos tapados, y yo sé que me está escuchando, pero se tiene que meter el nicho con los ojos tapados, los cascos, y yo me voy. Los ojos tapados, porque además es privación sensorial, que tiene todavía más, ¿eh? La Naya, tengo yo una experiencia muy buena. En la Naya, tal y como entras, te vas a encontrar a mano izquierda una capillita, y luego justamente frente te encuentras un testero que son todo nicho, y una L donde también hay nicho. Luego te encuentras trozos de ataúd por el suelo. Te los encuentras, te encuentras huesos que dicen que no son humanos. Yo nunca he visto una tibia de rata tan grande. Perdón, ¿eh? Ni un dedo así. Pero como dicen, claro, como dicen que no son humanos, pero yo en mi vida he visto eso, ¿no? Y allí, estando en la capilla grabando una sesión de psicofonía, tenemos una experiencia que es que éramos dos grupos, un grupo está en un lado, otro grupo está a otro, luego nos cruzamos. Grupo de cuatro personas, éramos dos coches, ocho personas en total, y grabando para la tele. Un programa que de hecho se va a ver a partir de octubre en televisión. Y hay un momento en el que, estando en la capilla, el grupo A, digamos, yo estaba en el otro, en el B. Bueno, tú sabes, yo cuando estoy en una investigación estoy de carro a calle, voy basculando y viendo a unos y a otros, ¿no? Me encuentro que los cámaras están blancos como la pared. Claro. Los cámaras, tío, como castillos, ¿eh? Digo, ¿ustedes qué os pasa? Que habían grabado en la cámara, una cámara orientada a la puerta, estaban haciendo una sesión de psicofonía. Dicen, si puedes venir, nos puedes dar una señal. Escuchan pom, pom, dos porrazos. Si eres tú, asómate a la puerta. Ellos creyendo que íbamos a ser uno de nosotros los que íbamos a aparecer. En la puerta aparece una silueta, el cámara acerca el zoom, y tal y como acerca el zoom, aquella forma desaparece. Y estaban blancos, estaban como la pared. Es decir, estamos luego también en el Hogar Virgen de los Reyes. Estamos grabando, ¿ya? Una tarde de verano, es una calor horrible, porque eso no se va a ver en la tele, la calor que se pasa, ¿no? Pero estábamos grabando allí, hay un momento en el que empezamos a hacer una sesión de Ouija electrónica, y la Ouija electrónica empieza a decirle la vida a la madre del presentador. Sacamos una Ouija, esto te va a gustar, una Ouija de tablero, ¿eh? Se empieza a hacer la Ouija de tablero, se manda a cerrar la sesión y continuamente al no, que quería seguir. Y la máquina diciendo, no cortéis. ¿Cómo la he hecho tú ahora? Claro, no, peor. Para quien sea un poquito mal pensado, ¿cómo? ¿Cómo la máquina va a saber que vamos a cortar la sesión? No cortéis. Las máquinas, seguí hablando. ¿Eso cómo? Y muchas veces, yo es que cuando hablo con público, a mí me gusta que se sepa, ¿no? Muchas veces estamos en la tele, o ven la tele, un programa de televisión, X, da igual, cualquiera, y dicen aquello de, es que fulanito está andando por medio del campo y está solo. Los cojones. Con cuatro cámaras detrás, dos iluminadores, el que tira cable, el regidor, el director. Al final resulta que lleva 9 personas detrás. Aquí hay gente que nos ven a nosotros solo con los dos. Claro, pero ahí es evidentemente porque hay una pureza, ¿no? Pero la tele es engañosa. Hay que estar ahí dos personas solas. Claro. De hecho, yo otro día vi un programa de eso en X. Lo mismo, se mete en una cárcel de Estados Unidos. Una cantante de rock, de folk, que se llama Kesha, y otra amiga suya. Ay, por Dios, qué miedo, por Dios, qué miedo. Van a primero, uno de los cámaras, pues yo soy 8. ¿Miedo de qué? Si parece un partido de fútbol. Sí, sí. Si está el regidor, el cámara, el iluminador, el que lleva la cámara móvil, ella, el otro no sé cuándo, digo, ¿miedo de qué? Pero cuando estás metiendo en el está, y como he estado solo muchas veces, solo en el nicho, con los ojos tapados, sin nadie alrededor. Ya me contarán. Yo también me quedo, pero vamos a alternar. A ver si queda más allá. Pues José, te vamos a dejar. Nada. Vamos a dejarte. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí, en este programa en abierto, en directo, desde FNAC Sevilla, con tantos amigos que han venido también a verte, ¿eh? Y que de alguna forma, la verdad, José, siempre es un placer hablar contigo, porque a lo largo del año hacemos muchas cosas, porque hemos tenido también el gusto de tenerte en investigaciones que hacemos tipo ruta y demás, pero sobre todo me quedo con los momentos que no se ven, con aquello donde nos metemos en cualquier lío paranormal y donde realmente se ponen de manifiesto las vivencias, compañero. Muchas gracias y quedamos emplazados, ¿eh? Un aplauso. Seguimos, Pedro. Seguimos. José, genio figura, ¿eh? José, que ya contaremos más aventuras que hemos tenido. Yo sabes, a mí me gusta ir con ellos. Muchas veces, porque son de las típicas personas que tienen una idiosincrasia de cara al misterio, se parece mucho a la mía. Es que es lo que te he dicho antes, a mí lo que me gusta son el tipo de personas que investiga, pero con el espíritu de José, es decir, esto no puede pasar, esto no pasa, esto es mentira. Y a partir de ahí, si pasa algo, no puedes explicar realmente si es un hecho paranormal, un hecho que no se puede explicar con la física. Te voy a contar una cosa, José. Y Pedro, os voy a contar una cosa. Te lo va a contar ella. Te lo va a contar ella. Siéntate, querida. Uf, yo que venía a preguntarte nada más. Acércate al micro. Eso es la sorpresa que da José Manuel. Ya, pues no sabía que venía. No, yo no lo sabía. Sí, de hecho, trataba de buscarte la pista de qué tal estaba. Vale. Nos vamos un buen día a la casa, nosotros le decimos la casa de... Yo le digo la casa del terror. Ya. Pégate el micro. Aquel día fue de terror, ¿verdad? Aquella noche. Yo creo que un poquito. Cuéntanoslo, tranquila. Bueno, también, aquí también hay personas que estaban presentes. Sí, pero te pasó a ti. Me pasó a mí. No es cura de bulto, ¿qué te ha tocado? Me ha tocado. Me tocó y además repetir, a ver, por dos veces. Pues nada, estábamos en dos grupos que habían repartido, estábamos en la parte de arriba, ya no me acuerdo si era en el chalet, en el de arriba. En el de arriba, en el chalet. Y bueno, pues... La primera parte había estado Sosita. Pero bueno, algunos detallitos. Lo que pasa que... Vimos unos Starlink, estuvo bien. Estuvo precioso. Sí, eso estuvo precioso. Pero por lo visto la persona que estaba allí, el espíritu guasón maltratador, que no tiene para ya otro nombre, pues quería nada más que mujeres. Entonces en un momento dado, José pues hizo un grupo de mujeres y otro de hombres. Y en el nuestro puso un hombre, porque estaba de pico, no sé, algo así. Entonces, nos comentó, mientras más le ataquéis, más habla y demás. Y en un momento dado, dijo, si estás aquí, toca a alguien. Bueno, provocó la risa, a mí no, que no sé qué, no sé cuánto. Estábamos haciendo, no sé si era Espíritu. Y yo tenía el teléfono grabando en la mano. Y de momento, en mi archivo, digo... ¡Hostia, qué latigazo me han dado! Y me incorporo hacia adelante. Y noto un latigazo, o sea, una cosa aquí. Pero en ese momento pensé, sé que le cocía. Cuando ya terminamos así, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, que dijeron, a ver, me ponen un móvil hacia aquí y tengo aquí dos señales. Como una especie de marca. Sí. Golpe de alguna mano. Exactamente, y además me escocía y me picaba. Yo acababa de preguntarle, ¿tú eres un maltratador? Yo acababa de preguntarle que si había maltratado a la persona a la que después de la historia que nos había contado José Manuel. Y nada, pues ya no sé quién fue, los que estaban allí dijeron, ¿qué ha pasado? Pues no sé qué, y José Manuel dijo, venga, pues vámonos, que esto está un poquito fuerte y tal. Pues nos vamos para abajo, vamos a la piscina, allí hacemos una ouija y en la ouija salía que yo me iba a quedar allí, que yo no me iba. Ahora le decía repetidamente que era suya, mía. Eres mía, tú te quedas aquí. Y yo, con mi WhatsApp andaluza o extremeña, no sé, yo decía, siempre, aquí me voy a quedar, si yo traigo un muchacho de Alcalá y a la media, yo aquí ni nada. Yo en plan broma y no sé. Pero vamos, yo no participé en la ouija ni nada, yo estaba sentada en el bordillo viendo cómo la hacía. Y el caballero decía, ella se queda. Bueno, pues ya nos vamos, ya estamos terminando, estamos alrededor de José Manuel, que estamos haciendo porque... Ya, al final ya para despedirnos. Y de momento pues me convertí en matriz. Algo me pegó un empujón para atrás, aquí en el pecho, y yo sentí como... Fui cayendo poco a poco hasta que me di un cimbronazo en el suelo. Y se te puso la cara, compañera. Y se te puso la cara blanca. Yo no sé cómo la tenía yo. Porque yo te vi caer de muy mala forma. Claro, es que porque como si me hubiesen hecho. A ti te salvó una mochila que llevabas en la espalda, porque si no hubieras pegado con la nuca sobre un pedrusco. Sí. Y eso ya es más grave. Sí. Y yo me decían, ¿es que estás tropezada? Digo, no, yo no he tropezado. O sea, si yo me tropiezo, me caigo para adelante o de culo. Pero yo fui dando pasos para atrás. Además, yo vi como... O sea, yo en cámara lenta y luego mucha gente que estaba allí me dijo, ¿qué te hemos visto? Como que si hubiese sido lanzada hacia detrás. De hecho, eso no te lo he dicho, porque venía a decírtelo hoy y para decirte que tenía miedo de volver a las rutas, que de hecho sabes que soy así, lo ahí no he vuelto, porque he estado 15 días con una señal aquí, lo mismo que tenía aquí, lo tenía aquí, y sin poder respirar, porque tenía un dolor pero impresionante en el pecho. ¿Y se te ha pasado ya? Sí. Ya bueno, bien, un ¿no? poquito mejor, chichón lo sigo teniendo. Pues ya ha pasado tiempo, ¿eh? Pero, bueno, pues... Y a partir de ahí ya tengo, yo siempre he creído, porque soy un poco intuitiva, me había pasado poco tiempo antes en una ouija que preguntaste por un Miguel Ángel y yo pregunté que si estaba muerto, le dije que sí, que estaba con la mujer, le pregunté que si sabía quién le había matado, me dijo que Antonio, y como es un tema que está en justicia, todavía está en juicio y no sé. Ah, pero tan... que tiene que ver contigo. Sí. Vale. Entonces, no conmigo, con mi familia, sino que sí, es... con alguien conocido, exactamente, digamos. Que he estado metida en esto, entonces yo no quise preguntar más, porque no me incumbe y no es... Pero esto lo he sufrido en mis carnes, vaya, que yo he tenido aquí un moratón grande. y eso es lo que me... ¿Qué me dice? Hombre, un niño curioso y evidentemente ese día ya tuvo que pasarlo mal. Porque además, el tema es que si dice José Manuel, que si no llegase por la mochila, hubiera dado una piedra, realmente hubiera podido quedar allí. La mochila totalmente fue la que me salvó. ¿Qué es eso? O sea, que... Sí, porque yo tuve aquí una especie de picotazo que no tenía mucha sangre, pero sí tenía sangre en la cabeza. Pero si no hubiese tenido la mochila, el golpe hubiese sido. Además, o no. Yo me sentí plomo. Como, te digo, se dice aquí en Andalucía, si hubiera esnucado. Se hubiera quedado en el sitio. Sí, sí. Literalmente. Y la voz lo que decía, claro, tú te quedas. Si unes los dos latigazos aquí, era de esto, el tú te quedas y el si yo estaba al lado de la chica, es que la chica con la que yo había estado en la rueda, donde me pasó esto, me dijo, otra vez te has puesto a mi lado, a ver si va a pasar algo. Y le dije, no, me retiro. Y de momento sentí como me empujaban, vamos. Caí para atrás, tiro mate. Yo parecía que estaba volando. Digo, esto me lo cuentan y no me lo creo. Y aquí el pobre decía, ¿qué hago contigo? Claro, es que la pobre es que la cogió, la tomó con ella, Sí, sí. Literal. Le recordaba, es que yo creo que le recordaba a alguien. Yo te pregunté y me dijiste, ¿tienes cierta fisonomía con la foto que ha aparecido? Con una foto que hicimos con una psicoimagen. Y había cierta similitud, ¿sí? Entonces, claro, si lo relaciona aquello del instinto de posesión, que si era suya, que si la mujer había muerto allí, no sé, normalmente si sumas, lo normal es que le recordaras a alguien que estaba con quien tenía un vínculo emocional sentimental. Yo lo único que recuerdo que te dije, si vuelves a poner esto y yo me apunto, me dices que tú no. Muchas veces sabes que cuando vamos a una investigación, es la investigación la que te marca lo que haces. No lo llevas predefinido. Puedes más o menos saber lo que vas a hacer, pero es la investigación la que te marca lo que tienes que hacer. Aquel día el poneros a todas las mujeres juntas porque parecía que quería hablar con una mujer. Sí, además. Y los hombres molestaban. Pues bueno, vamos a separar a los hombres, ponemos a las mujeres nada más. El chico que se quedó con vosotros no es que estuviera de pico, es que llevaba... uno de los equipos de psicoimagen lo llevaba él. Entonces, claro, lo tenía puesto allí por aquello, ¿no? Y el chaval, te voy a decir una cosa, estaba deseando soltar el equipo. Yo no he visto un chaval con más ganas de soltar el equipo, de decir, toma, te lo queda. Y yo te salí quitando la gente, porque digo, mientras más tiempo me quede. Ahora estás bien, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que he querido esperar un poco. Te voy a hacer una pregunta. Si tú no creyeras en estas cosas, ¿qué explicación le hubieras dado a aquello que viviste? Que soy muy patosa y me caigo para atrás, lo que sé. ¿Y al arañazo del cuello? Pues murciélago que estaba por ahí volando. ¿Y a lo que te pasó en tu casa con el moratón ese que no viene aquí? Porque yo me hice daño así con el coche. No puedo nada más esperar que yo, aparte de que me cuesta trabajo, darle otra explicación que la que yo creo que pasó, porque... ¿Sabes? Porque la viviste, claro. Y la viví y creo en que hay algo después de la vida y que tenemos que estar en alguna dimensión, llámese. Y ya te digo, yo explicación lógica no encuentro ninguna. Yo no me tropecé. Me preguntaba la gente, me preguntaba, ¿estás tropezado? No, yo no me tropezaba. Porque además el suelo tenía piedras, pero no era un suelo muy irregular. Nada, estaba bien apoyado. Si me hubiese echado para atrás, yo me caigo de culo o hubiera puesto el codo, pero es que caí en plancha para atrás completamente. Eso no lo haces como no te den un empujón o tengas un algo detrás que te haga palanca para caer tal como yo caí, vaya. El domingo nos vemos. Espero que no te pase nada. Hombre, yo si está de pasado que pase, ya lo contaremos, yo qué sé, pero esperemos. Bueno, también vamos, siempre he dicho, siempre vamos he dicho, a un sitio activo, siempre he dicho que tengo más miedo, más, que a mí lo que me da miedo son los vivos, no sé, si yo ya voy a cambiar de leyenda, la verdad. Bueno. Siempre he dicho lo mismo, me dice, ¿cómo va estas cosas? Que eso, digo, si a mí me da más miedo los vivos que los muertos que me pueden hacer, pues yo ya lo dejo. Ya lo dejas, sí, ¿no? Ya había pensado un poco. Pues vamos a darle un aplauso a nuestra amiga que ha contado su experiencia. Estas son cosas que le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo curioso es que cuando nos pasan cosas de estas, que tenemos una experiencia de estas, Lo que tendrán son bacanas ahí. Es raro, porque normalmente cuando pasa algo lo que coge es miedo. Sin embargo, cuando por ejemplo José le ha pasado, fíjate, José le decía de la casa que me dio, ella con la casa del terror, nosotros por ejemplo en el sanatorio, lo que tendría es un gusanillo, es decir, porque es verdad. O sea, que realmente pasan cosas. Hombre, que te pasa de a ti, no tiene gracia. La verdad es que no, pero que es verdad que es curioso cómo la adrenalina que te crea lo que haces querer repetir. Voy a ver si saco a un amigo. Voy a ver si lo saco a mi amigo Alex. Sé que no es su día. Y vete para acá, Alex. Vamos a hablar con Alex un momentito. Yo solamente lo voy a coger un momentito. Alex es un buen amigo. ¿Qué pasa? De los que puedes confiar en él. Y a mí me gusta que en las rutas y en las investigaciones tenga un aparato en especial, porque hemos grabado muchas cosas con ellos últimamente, que son las psicoimágenes, ¿verdad? El sanatorio. ¿Nos vamos otra vez al sanatorio? Nos vamos de nuevo, Alex. ¿Hola? Cuéntanos. Hemos ido dos veces allí, dos días, de los muchos que hemos ido, pero dos en cuestión, que nos han pasado cosas con ese aparato. Vamos a hacer hincapié en ellos. En sí, el cacharrito, ya te digo, yo sinceramente yo lo vi y dije, vale, esto no sé yo hasta qué punto tal. Si es verdad, me lo dejaste una vez, ya empezó el tema de la broma de la tele. Y si es verdad que empezó a dar ciertos datos, sacar ciertas imágenes, sobre todo cuando me dio los paseitos por el sitio, da ciertos datos, incluso el tema de las pequeñas muestras de sonido que da a través del receptor, que sería el teléfono en este caso. Y es un cacharrito que dice bastante, incluso con lo del tema de los niños cuando la... ¿Penúltima? Sí. ¿Última o penúltima? Penúltima. Y es un cacharrito que, ya te digo, salieron varias siluetas, una de ellas empujando un carro, mucha sensación de niños detrás. Yo la tengo, si la quieres. Sí, sí. Porque te cuento un poco, mientras que Alex la busca, a mí me ha costado más trabajo que el seguro. Fíjate que hemos ido al sanatorio en varias ocasiones este verano. El sanatorio, yo siempre digo que es un sitio comodín para mí. Y él se va con la máquina, es un televisor digital, pero que no es de los típicos que sale la pantalla azul, sino que lo que hace es un barrido de ruido blanco, como los televisores de tubo de imagen de toda la vida de Dios, aquellos culones que teníamos en casa, ¿os acordáis, no? Y él se pasea por ahí. Y hay un momento en el que él a mí me dice, bueno, yo primero lo capto en mi teléfono, el aparato me manda a mí una señal, me vibra, y sé que algo ha pillado, y me va mandando fotos, ¿no? Y él cuando vuelve le digo, algo iba contigo. Y lo que capta es dos sombras y una de ellas empujando un carrito. Es muy curioso porque, bueno, no sé si lo veréis por aquí, yo lo pongo más o menos, es difícil de ver desde tan lejos, pero es que luego él también tiene la oportunidad de ver a una niña. Cuéntanoslo. La sonrisa, hijo. Sí. Eso fue, o sea, fue algo súper fugaz. Fue, yo iba andando de hecho por el pasillo y literalmente fue ir andando, darme la vuelta y ver. ¿Habéis visto, cómo se llama, el gato este de la sonrisa grande? Felipe. No, de... Eso. Y como se ve la sonrisa de ese gato, pues eso, pero acompañado de un rostro... Vale, o sea, la caja diente blanca, los dos ojos y la silueta. O sea, pero claro, el tamaño y proporciones de persona quedaba un montón de gindana. Incluso lo de Marina, por ejemplo. ¿Te acuerdas que estamos tú y yo, Fran, Elena, Marina y alguien más era... Justo la máquina pilló también varias siluetas. Sí. Que me llevé una bronca sin sello. Sí, sí, es verdad. Y eso fue también bastante chungue. Fue piedra volando, bronca a mí sin yo sé. De hecho, está el vídeo incluso. Tengo el vídeo aquí que me pasó Fran de la sombra y demás. Incluso acompañaba el libro que él contaba antes también, que Marina hizo las preguntas al libro. Y salió la respuesta. O sea, como que incluso poniendo trampas Marina, pues yo sé que Marina puso trampas. Y no hubo trampa, ¿no? Incluso ver una sombra en la high school. La high school pasó una cosa muy curiosa aquel día, famoso, ¿te acuerdas? Exactamente, ¿cuál de los 2.500? Aquel en el que estuvimos y hubo cuatro personas. Alex, en este caso la pareja, sí, de Lucía. Ahora me acuerdo, vale, sí. Cuéntanoslo. Eso estábamos, de hecho, ahora mismo. Yo soy Alex, el otro Alex, creo que era la novia de Alex también, puede ser. Y él se cayó y Alex y yo nos quedamos literalmente, o sea, está todo el grupo donde estáis todos. La sombra eran ellos. Y vimos las sombras así, vaya. Y claro, él nos vio que estaba allí, a tres personas así. Y ya pues, cuidado. Fue chulo. Luego se fue con el televisorcito famoso. Se fueron a tu tele. Se fueron a una zona en cuestión. Y nuevamente también se volvió. Bueno, en aquella sesión, ¿qué pasó? Porque aquello fue una cosa rara. Aquella sesión fue constantemente, te estaban mirando de allí. De allí, o sea, de todos lados era un constante. Te sentías observado. Un constante, te observaban. Vino como un olor a casa cerrada. A casa cerrada, que no te podría describir el olor de otra manera. En la misma de esto el aparato de las psicoimágenes, varias psicoimágenes de gente como observando muy de cerca, muy una foto aquí, y ya te digo, se vieron experiencias como las del fin de semana pasado prácticamente en el sitio, pero un poco más suave, la verdad. Y con Alex pasó lo que os he comentado al principio de la sesión aquella de accidente. Sí, que me cagué. O sea, yo no quería entrar 100%. Yo tenía claro que si entraba y yo me iba fuera. Y estaba asustado, de verdad, muy asustado. Yo no quería, cero. ¿La psicoimagen de antes de la mujer, en qué edificio ha sido? El sanatorio, segunda planta. O sea, justo. El hospital grande que ahí entraba. Es que no sé decirte sí, algo bueno, exacta. Sanatorio, pues sí. Sanatorio. Sí. Y ya te digo, subimos de hecho antes él, yo y Fran, un chaval de Málaga. Subimos arriba, ya nos tiraron piedrecitas, o sea, ya se anunciaba fuerte el día. Ya. Me asustó él antes. Cosas que pasan. Es que para mí los dos edificios más cargados son ese, donde dice él y el High School. A High School, Alex, Pedro, aquí donde lo ve. Allí hemos visto nosotros una sombra arrastrarse por el suelo, que aquello bueno no era. Yo no llegué a verla porque no lo puse, eso era un día de con el visor de infrarrojo. O sea, como un torso arrastrándose por el suelo, yo no llegué a verla porque me dejaron la casa. Sí, el pabellón, que lo dije yo también una vez. O sea, que por desconocimiento le digo, oye, algo que se arrastra por el suelo, y se le cambió la cara y dije, vale. Claro, porque hay cosas que evidentemente sabes que no son buenas. Sí. Y si a eso le sumas una serie de experiencias que se llevan a cabo dentro, es mucho peor, ¿no? Y hay una cosa que está claro, lo primero es la seguridad de quien viene, luego el resto, como si tienes que dejar, como de hecho hicimos. Accidente, todo el mundo fuera. Porque me cagué encima y me negaba a entrar. Yo no quería entrar. Yo dije, yo no entro aquí ni muerto. Que de alguna forma, sí hay que decirlo, siempre que se va a uno de estos lugares, no esperas tener. Lo normal es que no te pase nada. Sí, o muy tranquilo, pero ese día, ya te digo, los niños, tirones de camiseta. La sensación de que ese día no estaba el famoso colega de allí, el padre, y era otra cosa. De hecho, no apareció en todo el día. Y me pegué toda la noche diciendo, no está. Pues Ale, muchas gracias. Que sé que hoy no era tu día, precisamente. Ay, además, pero bueno, gracias, amigo. Gracias y te veo el domingo. No va a haber domingo. Te veo el domingo. Cuando tú quieras. Aquí nos vemos casi todos el domingo, ¿eh? Vamos a seguir... hablando. Pedro, tú, a ti también te han pasado cosas. Y sí, claro, a mí no es que me hayan pasado alguna vive, alguna en la High School, alguna en San Isidoro, alguna en Itálica, contigo todas evidentemente, pero algunas las hemos contado. Yo además yo creo que el día de la High School fue un día que tú y yo estábamos, o sea, yo no he visto nunca nada así. El día que vimos una linterna encenderse y apagarse a orden de otra persona y linterna a la mía, entonces ese día, yo lo recuerdo siempre, ese día el audio que tenemos era yo diciendo, ¿lo puedo decir? Sí, totalmente. Puto, y tú supuesto, porque estábamos alucinando. O sea, Y luego los recursos me dicen, ¿la has grabado? No, es que yo no pensaba que eso fuera a pasar nunca. O sea, que yo fuera a poner una linterna de estilo Rembo en el suelo para alumbrar el techo y que una persona, bueno, sabe, le dijera, apagará, encenderá, apagará, encenderá, y que la linterna, mi linterna, cumpliera las órdenes de una tercera persona. Tenemos el audio, pero el vídeo, por desgracia, no. Qué difícil, ese audio. Ese audio se tenía, cámara por aquel entonces no, porque además fue un momento en el que nos desviamos. No, sí, sí, que además fue una cosa de decir, en una ruta de esta que se hace, nos fuimos cinco a dar una vuelta, por echar rato y nos metimos en la escuela y pasó. Sí que es cierto que el audio está, pero claro, con el audio no se puede mostrar más que estábamos viendo algo, pero no podemos mostrar lo que pasó. Que muchas veces es una pena, porque claro, va sin material, porque va en un plan de, bueno, por eso, de una ruta que hace por más antes, que no hemos preparado una investigación. Y es cuando te pasa algo, por desgracia, lo estás viendo delante tuya, pero lo único que tienes es tu testimonio. Como tú me lo has dicho antes, no es lo que tú veas, es lo que puedas demostrar en un juicio, y esto no es demostrable. O sea, tú y yo sabemos qué pasó porque estábamos allí, pero demostrarlo no lo podemos demostrar. José, últimamente, ¿es fácil grabar psicofonía? Últimamente sí. No sabemos el por qué, pero últimamente está siendo más fácil. ¿La tecnología nos está ayudando? Te lo pregunto porque tú en esto eres de ayuda. Yo creo que sí, porque hay capacidades mejores que antes y grabadoras mucho mejores que antes. Antiguamente yo recuerdo que tenías que ir con la típica Revox o con la bobina abierta, uh-huh, o ya con la cassette Philly de toda la vida de Dios. Que siguen siendo las mejores, ¿eh? Totalmente, totalmente. Ya te enseñaré un juguete nuevo. Y... y claro, antiguamente tampoco había ordenadores. Es decir, lo que te salía con la cinta, aislaban la psicofonía y decía, esto es una psicofonía, y prácticamente era dogma de fe porque sonaba raro. Hoy día no. Hoy día lo vuelcas en el ordenador, lo analizas. Pero es que es en una lo limpia. Pero es que en un sonograma lineal, donde aparentemente no hay nada, te puedes encontrar una psicofonía. Con lo cual, mira, la tecnología también nos ha ayudado a que nos engañen, porque también yo reconozco que hay vídeos por ahí que están muy bien hechos, y hay otros vídeos que son de bien hechos que están son reales, porque son reales, es decir, esto es así. Vamos a seguir trayendo amigos a este potro de tortura que hemos montado aquí en FNAC, y que es este programa especial que estamos haciendo desde FNAC Torre Sevilla. Vamos a llamar a un amigo mío, Javi, que está por aquí sentadito. Javi, vente para acá. Que Javi también tiene muchas cosas que contar, ¿no? Muchas. Buenas, ¿qué noches. Tal? Pues nada. Cuéntanos, Javi, experiencias que tú hayas podido tener. Experiencias, unas pocas. La última, por ejemplo, fue ayer mañana, que estuvimos en... No me lo digan, Benaurque. Correcto. Y bueno, pues la rempo que yo me hice, esa no paro de sumar. Todavía tenemos que terminar de revisar toda la psicofonía. Pero la verdad que fue bastante impresionante, y de hecho hubo un momento en el que Rosa perdió hasta casi que el conocimiento. Hay una fase de tiempo. Vente para acá, Rosa, pon aquella silla aquí y te vienes también. Ya que estamos nombrando a terceros, que los terceros también participen. ¿Qué te pasó, Rosa? Cuéntaselo a Pedro. Cuéntanoslo a todos los amigos que están escuchando este programa dual. Pues estábamos los tres, Javier y yo, los tres estábamos en el patio y sentimos la presencia de una señora. Rojo. Sentimos la presencia de una señora a la cual nos rodeó a los tres, y ella, pues a mí me tiraron de la mochila. Yo me giro, hace una pregunta, pero bueno, la rempo funcionando, y yo es como si yo hubiese pasado a otro plano. Yo no los escucho a ellos, yo me embato como en una burbuja sin ruido y me quedo en blanco. Aquel sitio está mal, ¿eh? Sí. Anda mucha fuerza lo que hay allí. Muy mal. Bueno, me quedé en blanco. No va nadie, ¿eh? Deberían de ir algunos más. Deberían. Aquel sitio. ¿Qué pasa? Que sí, aquel sitio además es jurisdicción militar. No está señalizado. No, pero es ahí lo dejo. Es jurisdicción militar. Hay que tener cuidado, pero el sitio está mal. El sitio amenaza derrumbe, que es un gusto. En cualquier momento. ¿Y qué más os pasó? Contadme. Pues, ¿qué más nos pasó? El CER estaba con nosotros. CER la vamos a llamar ahora para otra historia. Y allí, bueno, pues nos encontramos un árbol con un muñeco de peluche. ¿El árbol famoso Benabulca, Hacienda de los Milagros? Sí. Con un peluche. Y cuando nos dimos cuenta, el peluche se movió. Ah, se movió el peluche. Se movió solito. De hecho, está recogido en fotografía. En una serie de fotografías que hizo Rosa. Se ve como el oso empieza mirándonos de frente y termina de lado y mirando hacia abajo. Ese es el árbol de los dos arcados. De allá. Que además es un sitio que tiene su carga. La tiene. Por decirlo así. Y una de las primeras que le hice. Peluche, efectivamente, debajo de un árbol, junto con flores. Una oración. Una oración, efectivamente. Sí. Botellas de agua, creo distinguir. Sí, tenía puesto una garrafa de estas de desalizantes, de detergentes. Pero lo que tenía dentro era agua. Pues en verdad el sitio. El sitio está bastante mal. Está bastante mal. Esta es el edificio principal, ¿no? ¿O es la casa del guardés? Esa es la casa del guardés. Pues también está mal, ¿eh? Sí. Allí todo está tirado por nosotros. Yo recuerdo que nosotros fuimos con los amigos de Zona Oculta, Televisión Local de los Alcores, 12TV. Estuvimos allí, se puede ver porque está subido en internet y se emitió en su día a través de la televisión y se podía estar. Ahí no se puede estar. No, pues ahora mismo allí nosotros ayer nos jugamos el físico. Yo primero iba yo con la armadura puesta, mirando los techos y viendo si las vigas estaban más o menos estables para poder entrar, si no entramos. O sea, una cosa yo te voy a preguntar, ¿no? A ver, ya que tú eres la que te quedas en trance en ese momento, ¿qué es, en ese trance, en ese pequeño lapso de tiempo, qué es lo que sientes o qué es lo que pues oyes nada. O ves? No, absolutamente nada. Simplemente como mi esencia se salía. ¿Como si estuvieras en otro sitio? Sí. Como si me estuviera quedando vacía. ¿Cómo interpretas vosotros el hecho de estas voces o estas inclusiones que podéis grabar o que podéis hacer? ¿Qué piensas que son? ¿O qué piensas que pueden ser? ¿Espíritu del más allá o personas? Es que te lo digo por una de las explicaciones que hay, de que sean dimensiones paralelas, es decir, que estés en el mismo sitio, pero físicamente en otro momento. Sí, es decir, sí, eso fue lo que pasó el otro día. Claro, pero por eso te digo que no sería imposible en el espíritu, sino que personas están en otro plano dentro del plano físico. Claro, claro, y yo pasé ese plano. Bueno, eso me lo sí, te lo digo porque todo el mundo lo damos como que son personas muertas en este plano, que vienen y pueden ser eso, personas que estén en otro plano interdimensional dentro del mismo, o sea, que tú estés en el mismo punto, pero en otra dimensión, ¿vale? Sí, puede ser. ¿Tú sentiste eso? Como que estabas en ese sitio, pero yo sin estar. Yo sentí que escuchaban a ellos dos hablar. No escuché nada. Lo único que escuchaba era silencio. Y lo único que sentí fue que no me gustó la sensación que tuve. Porque es como si me estuviera quedando vacía. ¿Sin energía? No, vacía. Sí. No sin energía. Sino como mi ser salía de mi cuerpo. No me gustó esa sensación. Y me volví para ellos, vámonos, quiero irme de aquí. Tanto es así que íbamos a hacer una sesión de Ouija. ¿De tablero? De tablero. Vaya por Dios. En la piscina, José, yo sé que a José no. Bueno. Y al final, pues no la, no lo hicimos. O sea, el día estuvo, la mañana estuvo bastante móvil. Además, había algo que me llamaba para adentro. Estaba fuera en la piscina y algo me llamaba para que yo volviera a entrar. Y le dije, vámonos ya, por favor, vámonos, porque no quiero entrar, pero es como si tuviera necesidad de entrar. Sí, no, por personas que han ido conmigo que no quieren eso, que quieres ir y te sientes hasta mal cuando te van, como si estuvieras reclamando, y dices, no, me voy porque sí. Te utilizan como vínculo, como canal, y en ese momento lo que hacen es eso, dejarte vacío. Por suerte, no me debe hacer, no lo he sentido nunca, pero sí he visto gente que lo ha pasado. Con lo cual, a mí me fue el primero. Entiendo lo que me estás diciendo. Trabajamos nosotros con las energías, y es la primera vez que me ha pasado. De que hayan querido meterse dentro en la primera vez. ¿Tú consideras que aquello era bueno o era malo? Aquello no era bueno. Entonces estaríamos hablando de una posesión. Sí. Porque yo vi una señora que se acercó, nos rodeó a Esther. Se acercó a mí, se acercó a Esther, que estaba a mi derecha, y se acercó a ella. Y se quedó con él. Ella vino como... Yo creo que estaba como advirtiéndolo, porque esa señora, la energía que tenía no era agresiva. Pero el tirón de mochila que me dieron, sí. Mire, yo recuerdo, Rosa, que la primera vez que surge el caso de Benabulque es a través de Radio Betty, de un chico que nos escribe una carta, se llama Mundi, era conocido en este caso de la persona que teníamos en control, y nos dice, mira, si os metéis por tal carretera que bordea este sitio, que bordea, vamos, lo que es el aeropuerto, por detrás, por lo que antiguamente era construcciones aeronáuticas, antes de llegar a la rotonda del avión, mucho antes, hay un desvío a la izquierda, os metéis, entráis, que hay un cortijo. Allí nos ha pasado esto, con una dama de blanco que se aparece allí. Era lo que ponía la carta, ¿no? De hecho, yo tengo transcrita la carta entera en mis libros, en el Correo de Andalucía, que se puede leer, ¿no? Yo recuerdo que por aquel entonces yo voy con un compañero, con Jordi Fernández, nos metemos allí, se podía andar perfectamente por allí, estaba bien, todo bien. Ha pasado el tiempo, han pasado casi 20 años de aquello. Y cuando nosotros estamos allá adentro, nos encontramos un cuadro en la planta de arriba, un cuadro que de hecho, eso está en vídeo, un cuadro que de hecho se la lleva Jordi y lo restaura. Estaba rajado, estaba en malas condiciones, pero estaba en una habitación colgado del techo. Cuando te digo colgado del techo, es como si tú cogieras y en lugar de poner una lámpara, has puesto un cuadro. Una cosa extraña. Él lo cogió y se lo llevó. Estuvimos haciendo una serie de indagaciones sobre Benabulque y damos con una foto de los propietarios. ¿Y sabes quién era la mujer que aparecía en la foto? Imagino que la dueña o la hija de la dueña. La del cuadro. Entonces, claro, dicen que es ella la que se aparece allí. Yo no lo sé, ni me he parado a preguntarle. No he tenido el gusto, ¿no? Pero, claro, yo dudo que esa mujer sea negativa. No, la energía que tenía no era fea, era bonita, no era agresiva, como el que me tiró de la mochila. ¿Qué más sitio habéis estado que os han dado algún que otro susto, Javi? ¿Algún que otro susto? Bueno, pues en la casa del terror, el primer caso que se ha contado. Después la casa amarilla, algún que otro saltito hemos pegado. Y bueno, y volviendo al sanatorio, pues después de estar allí y ver las fotografías que estaba haciendo Rosa, pues resulta de que el padre Miguel estaba puesto detrás de mí. Y de hecho está recogido. ¿En fotos? Sí, en fotografías. Yo no lo he visto nunca, por suerte, porque dicen que es una de las entidades que peores que hay en el... Sí, sí que se ve como algo, otra tuya. Hay dos. Sí, ya se va a ver como una del libro, sí, sí. ¿Me la puedes pasar ahora? ¿Esa foto? Para... Si me invitan a la investigación, sí. Rosa se apunta a todas. Claro, que voy a hacer limpiar la foto de que lo veis, claro. Así que cositas así, pues. Ellos trabajan mucho con energía. De hecho, recuérdame el nombre del el local vuestro y un poco dónde está ubicado y demás. Bueno, nosotros tenemos un local que se llama Relactual y estamos en el Cerro del Águila, en la calle José María de Pereda, prácticamente al lado de la Plaza de Aras. Allí, pues, lo mismo vendemos piedras, que hacemos sesiones de terapia, y la verdad es que nos va bien. De hecho, a raíz de estar allí, nos llegó una vecina del barrio comentando que ella en su casa veía fantasmas. Pues tuvimos, tanto Rosa como yo, estuvimos indagando un poco, y hasta que terminamos y fuimos a hacer la investigación. Investigación que estaba en curso. Y que, bueno, de esa no creo que no vais a escuchar nunca nada porque no nos deja. No nos deja. Pero bueno, está dando fruto. De hecho, fíjate que estuvimos allí, fue muy curioso, porque pusimos las máquinas, sí, y lo que hablaba eran de militar, correcto, de soldado, mi caballo, uniforme, mi pistola, unas cosas, ¿no?, que tú decías. De buena a primera, con la máquina de psicoimágenes captamos una psicoimagen. Bueno, está ahí bien. Sí, además fue muy gracioso porque cuando se la enseñamos a la dueña de la casa dijo, uy, esa cara de familia, espera un momentito. Se va con mueble, abre una puerta y saca una fotografía de una persona vestida de militar, una foto en color sepia, súper antigua. Vamos, tan antiguo como que de 1910, 1915. Tiene su tiempo. Tiene bastante tiempo. Yo le estoy enseñando la fotografía a Pedro, a mi compañero. La foto está coloreada. Le he dado yo un tratamiento de color. Pero es capitán del ejército. Y es la misma cara que sale en la psicoimagen. Que si quieres te la enseño también. Sí, posiblemente. Está la foto del señor. Yo otro día tendremos que pedir una pantalla grande enchufada al móvil para que los amigos de Snack, que yo les pido cada vez más, me lo pongan. Pero fíjate, Pedro, que yo hay un momento en el que capto la psicoimagen. Yo le pregunto a ellos, porque yo siempre estoy preguntando algo. Y se trata de la misma cara. Ahora os la voy a poner a vosotros, ¿eh? Evidentemente es otro ángulo, otra cosa, pero si cogéis las dos imágenes, las superponéis sin alterar proporciones, se trata de la misma persona con el mismo bigote. Hay una cosa que no falla, que cuando se hace un reconocimiento facial, en este caso es interesante, que es la distancia que hay entre los ojos y la distancia que hay de los ojos a la comisura de los labios y las orejas. En este caso no se le ven las orejas, pero eso es importante, y se trata de la misma persona. Entonces, claro, ya se refrescó la memoria. Correcto. Ya empezaron allí a fluir los datos y ya vimos un poco la luz, porque al principio, cuando vamos a una investigación, bueno, tú lo sabes, Pedro, que has venido conmigo muchas veces, todo el mundo tiene amnesia. No nos ayudan, no quieren decir nada. Es que no me acuerdo lo que pasaba, es que me he quedado en blanco. Sí, sí, y es así. Es curioso, con vosotros también hemos vivido experiencias fuertes. Sí. Experiencia, yo recuerdo, por ejemplo, precisamente, tanto en el sanatorio como en la Casa Amarilla. Casa Amarilla, hemos tenido la oportunidad de vivir en los cajones, como yo digo también. Bueno, de hecho, aquel día venía José con la Kinect en el momento en el que vosotros estabais metidos en aquellos cajones, sentíais como por el suelo arrastraban a alguien, y ellos con la kine veían como por el suelo iban un monigote, porque es esbozado, un palito con otro palito que es el cuerpo, es redondeo de la cabeza y los palitos de los brazos, ¿no? Y veían como tiraba algo por el pasillo, es decir, lo mismo que ellos estaban escuchando. Es decir, cosas que no sabemos explicar. Correcto. Y por mucha vuelta que le demos, que no tiene explicación científica. La ciencia, que muchas veces nos acogemos a ella, pero la ciencia muchas veces es incrédula. Muchas veces la ciencia te dice, es que yo quiero un fantasma, pero cuando yo diga. No, mire usted, es que esto no funciona así. Es que yo quiero el fantasma que se aparezca en el laboratorio de física de la Universidad de Sevilla y hacerle una entrevista. Eso es lo que quiero yo también. Eso es lo que nunca vamos a conseguir. Bueno, ¿cuántas veces te han preguntado eso? Ay, me gustaría ver. Muchísimas veces. Yo siempre digo lo mismo. ¿Estás segura? ¿Estás segura de ver lo que está o de ver lo que está haciendo largo? Se ven cosas muy bonitas, pero también se ven cosas muy feas. Yo es que la persona que conozco más o menos, no, desde luego para ella no junto. ¿Es una maldición? Bueno. Sí, porque ve cosas que no quiere ver. ¿En qué sentido? Por ejemplo, entrar en un sitio y ver una persona mirándose con las puntas de los ojos completamente negras y mirándote. ¿Tú ves eso también? Yo no he visto nunca todavía nadie con la bella cara. No, ella lo ve perfectamente. O sea, lo único que ve, y eso coincide con una foto que de los Reyes, si he visto salir un ser, por llamar un ser, con los brazos largos, con las piernas largas, y salió de nuestro. De tu habitación, de tu casa. Sí. Esta persona lo único que dice es eso, que ve a las personas igual que tú y que yo, solo que no tienen cuenta de los ojos. No, los igual que tú como yo, pero sí, tal cual. Uh-huh. Como estaba en vida. Además, he tenido experiencias muy bonitas y he dado mensajes muy bonitos, pero también he dicho muchas cosas feas. Rosa, Javi, y verá. Yo siempre lo digo en el programa, ¿eh? Nosotros investigamos. Pero corregirme si me voy a equivocar, ¿eh? Nosotros quitar no los quitamos. En nuestro don, que nuestro don es investigar, nosotros quitar no quitamos nada. Yo no quito nada. ¿Tú quitas algo, Pedro? Denuncia y demanda de vez en cuando. Denuncia. O sea, yo quizás ni pongo ni quito. O sea, por tanto, y yo escribo las crónicas. Las acciones, vamos, lo que pongo yo. Las personas que yo creo que van a los sitios creyéndose medium, eso lo que hacen es empeorar el caso. Yo siempre lo digo, ni yo soy medium, ni yo tengo la habilidad de ayudar a lo que allí hay. Yo voy a investigar si hay o no hay. Si hay, yo me pongo en un contacto con Rafael de Alba. O con el que sea, para llevarlo, para ayudar. Pero yo, es que encendí una vela, todo el mundo dice, no, es que yo llevo vela. Encendí una vela, abre un portal. Al final lo veo más puesto de lo que dice. Bueno, sí, yo he tenido que estudiar cosas y leer libros y para psicología y por aquí. Encendí una vela, es un portal. Dependiendo del color que tú enciendas, es un portal bueno, un portal malo, un portal medio, un portal. Rosa, vamos a volver con Rosa. Rosa. Pero hay alguien aquí también es abrir un portal. ¿El qué? Hay alguien aquí también es abrir un portal. Claro, abrir portal. Que todo es abrir un portal. ¿Y se pueden quitar? Sí. Tú puedes coger y decirle, mira, que verá, que la hipoteca la pago yo. Yo que estoy pensando dónde se iba ante la luz que no tenemos linterna. Claro. Era portales, ¿no? Claro. Era como monstruos de se pueden quitar. ¿De qué forma? Pues tenemos unos pesos. También hago de antena y el cierra. Pero con unos rezos a través de los ángeles celestiales que tenemos nosotros. ¿Y eso de primera o...? Eso no es como tú vas al dentista y estás todo 3 horas, ¿no? Tú date cuenta que le estás hablando a un montón de oyentes que no saben de esto. Pues eso no es de primera. Eso es primero, tienes que estar, ver, saber lo que hay dentro, lo que sale, lo que no sale, con algunas pruebas, y después cuando ya lo tenemos todo cerrado. Las investigaciones, ¿cómo las hacemos nosotros? ¿Tú tampoco recomiendas que si en una casa hay alguien que tiene algo que le ponga dos velas. No, por favor. Nosotros no ponemos velas. Nosotros no hemos encontrado si velas negras puestas en sitios, ¿no? Siempre decimos lo mismo, por una protección. El día famoso de las psicoimágenes que grabamos en Sanatorio de los Muertos, ustedes lo sabéis, Alex lo sabe, Esther lo sabe, Cristina, aquel día lo que había eran velas negras puestas allí, que yo lo dije, digo, el que lo ha puesto a mala leche o no sabe lo que estaba poniendo, y la muñeca rota, justamente me lo está apuntando Alex. Es decir, bueno, pues habrá que derivaros los casos para que nosotros los investigamos y vosotros los limpiáis. Por nuestra parte, sin ningún tipo de problema. Si vemos que el portal no es un portal de excesiva consideración, pues utilizamos otra herramienta que es el péndulo hebreo. Es más rápido, pero claro, no sirve para, por ejemplo, el portal que tuvimos que cerrar nosotros en casa, que fue del que ella vio salir. ¿Y qué había en vuestra casa? El principal, bueno, nosotros lo cerramos, ese lo cerramos dos veces, pero porque creíamos que el principal era ese. ¿Pero qué había en vuestra casa? Pues en nuestra casa, bueno, en nuestra casa todavía varios portales abiertos, mandados. O sea, no sea por encargo. Pero el nuestro era el secundario, el principal estaba en casa de nosotros. ¿Y lo conseguisteis cerrar? Sí. Ahora vivís tranquilo. Tienen gatos, es decir, tienen que estar tranquilos. Y dos perros. Pues os voy a dejar. Vamos a invitar a Esther. Perfecto. Javier Rosa, gracias. Repítenos el nombre de la tienda. Relaxtual. Ahí en la calle José María de Pereda, número 9. Y vamos a llamar a nuestra amiga Esther para que venga para acá. Y Esther también es una amiga que ha tenido sus experiencias. Fíjate qué bien. A ver qué cuentas, Esther, dice mi amigo Pedro. A ver qué le cuentas a Pedro. ¿Qué quiere que te cuente? Pues algo que te haya pasado en investigaciones. Bueno, sentir siempre. Yo me niego a sentir. Yo no quiero sentir. Ellos dicen que sí, que yo siento, que tengo una sensibilidad especial. Yo trabajo con muchas personas. Entonces bastante tengo contando a tantas personas como para sentir más y cargarme de más problemas. Pero sí que es verdad que cada vez que vamos a las investigaciones, pues de repente te quedas mirando algo en un punto como que ahí hay algo, ahí ves algo. Y es como eso, la sensación de que te están observando, la sensación de que algo va a pasar por... yo no, ni medio ni nada de eso, no me considero nada de eso, pero sí esa sensibilidad de sentir luego la psicofonía, que sabe José Manuel que me apasiona, y de captar, aunque es bastante difícil por eso, cuando va la gente andando hay mucho ruido, hay mucha interferencia, pero sí que se escuchan bastante. Aparte de psicofonía, ¿habéis tenido parafonías en el momento? O sea, ¿escuchado algo? Sí, de hecho fue en la misma casa del terror, en la de Arañazo. Estaba a cargo de un grupo y justo en ese momento, además se quedó reflejado también en la grabadora, justo en este momento dice José Manuel, eso que ha pasado no es un avión, porque pasó un avión, dice alguien, es un avión. Dice José Manuel, no, lo que ha pasado no es un avión. Y se escucha, y lo habíamos escuchado también, como un aullido, como un lamento. No era animal, pero es una especie de aullido, pero no era un animal. Y se quedó reflejado tanto en la grabación, yo lo escuché y él fue el que dijo, eso que ha pasado no es un avión. Y lamentos algunos que sí se han escuchado también, sobre todo en el sanatorio, o de hacer una pregunta de repente y escuchar un sí y decir, ¿habéis escuchado ese sí? Justo en la que estábamos con Allen, esa que habla del grupo de varias personas, que empezaron las mismas personas a sentirse mal, un olor a rancio, a persona mayor, a colonia esta sí, típica, ¿no? Sí, vale, exactamente. A mí me gusta. Pues eso, en círculo. Eso en círculo. Y varias compañeras que empiezan a sentirse mal. Yo en ese momento no me siento mal, sí, con dolor de estómago, ansiedad. Y justo en ese momento que se sale lo, que es en la famosa tele, unas imágenes que nos están observando, se escucha un sí perfecto y lo escuchamos como 9 personas. Y se escucha también en la grabadora, ¿habéis escuchado? Y se escucha ese sí que escuchamos en ese momento también, no es psicofonía, lógicamente. Sí, lo que te digo, parafonía. Porque la escuché antes luego que recogí y grabado. Sí, sí, sí. Y no es una persona, lógico. Sí, son 9 grabados. Lo que pasa es que muchas veces, cuando escuchas esto, cualquier persona que nos escuche con algo de escepticismo, ¿hasta qué punto, cuando vas a estas investigaciones, va sugestionada o no va sugestionada? Que es la pregunta que hace todo el mundo. Lo típico cuando tú cuentas algo de esto es, claro, pero tú vas ya predispuesta a... Yo, a la vuelta, siempre, como me gusta mucho la psicofonía, cuando voy sola en el coche, a la vuelta soy de las que me voy poniendo la psicofonía, lo que he grabado. Ahí, sugestión máxima. No. En ese momento, claro, escucha más de la cuenta. Sí, pero de otra forma, la psicofonía es evidente que es una inclusión en un sistema sonoro, que eso no tiene... Sí, sí, pero que muchas veces escucha lo que no es. O sea, que en ese momento, que es a la vuelta, con la sugestión y con toda la adrenalina que traes de lo que es una ruta extrema, entonces, en ese momento, o una investigación extrema, en ese momento, si dice, oye, estoy escuchando un montón de cosas, es sugestión, pero luego lo escuchas 2, 3 y 4 veces y ya sabes que psicofonía, sí. Yo previo a lo que tú has dicho, por ejemplo, porque te lo digo, sí, nuevamente, o sea, antes, al principio, la psicofonía, pero el hecho de cuando tú estás en un sitio de esto que estás oscuro y demás, tú dices como si alguien te estuviera mirando, como si tú fueras, presentieras que algo va a pasar. ¿Hasta qué punto eso puede ser sugestión o no? Porque la primera... Que llega un momento cuando estás en un sitio de esto, por ejemplo, el sanatorio, que yo creo que todos hemos estado, hay momentos donde tú estás predispuesto a, es decir, sugestionado por todo lo que está pasando, por las energías que se mueven alrededor tuyo, por las personas, sí, con la interacción de todo, las personas que van nuevas, las personas que conocen el sitio. ¿Hasta qué punto tú te dejas sugestionado, tú ya como conoces, ya sabes que no es una cuestión de sugestión? La primera ruta, sí te puedo decir que bastante sugestionable. Cuando te enganchas y vas más con modo investigación y no a voy a ver, porque no, yo no voy a ver, de hecho vamos a sitios donde no vemos nada y donde no encontramos nada, o sea, en ese momento no es sugestión lo que pasa, bueno. A lo mejor no es provocado, o sea, también puede ser provocado por terceras personas, lógicamente, pero pasa. Sí, sí, sí, te entiendo, vamos, estamos muchas. Y he presenciado, de hecho, es decir, he salido como un tromba, que yo no lo he hecho, relajado con el... Que yo te digo que cuando estábamos en ese grupo de 8, no sé si eran 8 o 12 personas los que estábamos en ese grupo, empezaron a sentirse mal 4, y lógicamente por su gestión pueden añadirse más personas. Yo te digo, yo no sentí nada ahí, pero sí lo escuché. Entonces ahí yo no estaba predispuesta ni estaba sugestionable. Yo digo, bueno, se están sintiendo mal. Y en otros momentos he sido yo la que me he sentido mal. De decir, me aparto del grupo, me aparto de la, y me he aislado de la investigación porque me sentía mal. Y no era sugestión, sino simplemente mi cuerpo se sentía mal. Sí, sí, por eso era una pregunta. El hecho de... Lo normal, imagino, será que te empiezas a sentir bien eso cuando te apartas, cuando sales fuera del edificio. Sí. Cuando dejas de recibir esa energía negativa, sí, sí, negativa no, esa energía que interfiere. No lo sé, es cansancio, es agotamiento, es malestar y no quieres formar parte de lo que está pasando ahí. Te sales fuera, te respiras y te tranquilizas. Pero no me siento mal por lo que está pasando, simplemente es un malestar físico. Permíteme una pregunta, ¿te pasa también en tu trabajo normal que puedas canalizar esa energía con otras personas que no son seres del plano astral, por así decirlo, sino... Depende del grupo con el que trabajas. Depende del grupo con el que trabajas. Porque trabajo con chavales con autismo, uh-huh, y trabajo con personas con discapacidad intelectual. Entonces, ahí, por ejemplo, puede que me pueda sentir mal en ciertos momentos. por la carga de energía también que hay ahí, exactamente. Son emociones fuertes, a lo mejor no me están hablando, pero son emociones muy intensas y ahí sí me puedo sentir mal. A eso iba, que tú realmente estás acostumbrada a este tipo de situación, con lo cual sabes cómo manejarte en ella y sabes perfectamente cuando, pasando ya al plano de personas con las que trabajas, que evidentemente están ahí delante tuya y simplemente son personas que transmiten energía igual que otro tipo de entidades. Sí. Vale, perfecto, ahí va la pregunta. Esther, sitios donde tú hayas dicho vaya tela. Bueno, la casa del terror, tengo que contarte, fui parte de la Ouija. Nos impresionó mucho esa Ouija porque no decía otra cosa nada más que era mía. Aquí se queda, decía. Y Casa Amarilla. Casa Amarilla, primer aislamiento. Además me pasa algo que, bueno, los aparatitos que os gusta tanto cuando te dicen que tienes exceso de energía, es en el único sitio que me ha dado el aparatito que voy con exceso de energía. En el resto no voy con exceso de energía, pero en la Casa Amarilla, las dos veces que ha salido que tengo un exceso de energía es en la Casa Amarilla. Este viernes, no, este domingo nos vamos a la Casa Amarilla, o no sé, por si te animas. Sí, depende de la hora, sí. Sabes que es una cosa a las 6:30 que voy a decir, sí, depende de la hora. Y el primer aislamiento lo hago en la Casa Amarilla, en uno de los cajones, y la verdad que impresiona bastante. Ese aislamiento bien hecho, porque hay algunos que no se hacen bien, la gente con los nervios no calla, entonces no se puede considerar un aislamiento. Un aislamiento es, estoy en un sitio oscuro donde hay ciertos sentidos que los estoy cerrando porque no tengo luz, no hay efectos sonoros que te puedan perturbar, y vamos a ver que el cuerpo, qué es lo que siente. Y se escuchaban pasos. Incluso se escucha un niño pequeño pegando un susto, que está recogido, un No, que estamos escuchando. Vale, vale. Sí, no es. Ya que estaba buscando algo. y bueno, pasos, como personas se van cruzando de un lado a otro en esa. Es un pasillo con unos cajones, unas habitaciones de uno por uno, y como ves, personas que no las estás viendo, simplemente estás sintiendo como están pasando de un lado a otro. ¿Y eso cómo? ¿Tú no has estado allí? No. Tienes que estar. Es lo que le decía antes a Rosa. Yo es que a Pedro me gusta llevármelo a sitios. No, yo me cambié de sitio. A ver, yo es que yo hay una máxima que digo siempre, lo he dicho muchas veces en los programas, y José antes lo nombra. La ciencia de hoy era la magia de ayer. Sí. Si tú te vas hace 100 años y enciendes un móvil, muchas científicas la quemaron por bruja. Efectivamente. O sea, además lo típico que sale en todas las películas de la corte de Arturo, un mechero, y me he hecho fuego. Entonces, yo creo realmente que tenemos mucho por descubrir. Lo que sentimos es el hecho de aislarnos y ser capaz de sentir algo que está en otro plano, pero que es tan físico como tú, como yo. Es decir, yo cada vez creo menos en el hecho de que sean fantasmas o personas fallecidas, sino personas que están en otro plano astral, y posiblemente el hecho de aislarte y ser capaz de eso es capaz de extrapolarte a tu plano físico, por así decirlo. Por eso, sí. Lo que pasa es que también tenemos que diferenciar lo que tú dices o lo que tú comentas antes, una ruta donde va gente que evidentemente va para saber qué hay. Una ruta, se puede hacer una investigación entre comillas. Sí. Puedes captar cosas, pero yo lo digo siempre, las rutas, por ejemplo, que hemos hecho en invierno, solamente las aceptas y subirte la manga en el coletín. Es un ruido. Yo lo digo mucho. Con lo cual es imposible aislar ese ruido. Tiene que ser algo que pasa. O sea, que nos ha pasado en ruta. Y allí en Casa Amarilla, en uno de los aislamientos justo, estábamos con, no sé si fue la vez que tú venías o la anterior, se puso una Speedy en el centro. Y justo estábamos en ese aislamiento y dijo tumbas. No sé si fue tumba, la palabra era eso. Y cuando luego bajamos a lo que hemos descubierto como sepulcro, como tumba, lo que creíamos que eran los nichos. La depuradora, ¿no? Exactamente. Había un grupo que ibas tú a la cabeza allí, y es que salía alguien que estaba allí que no venía con nosotros a investigar, y la espiritismo tumba. coincidencia, como diciendo que alguien sale de allí. Y además un día que escuchamos gritos, aquello fue horrible. Gritos, se veía una persona paseada por fuera que no venía con nadie y que evidentemente no era persona. Y te dejaba con la sensación, bueno, gritos en la habitación de arriba. Sí, en la habitación de arriba, la última vez que fuimos a la Casa Amarilla nos tiraron una pedra, pero no por fuera. O sea, y no había nadie. Estábamos un grupo de 7 personas y escuchamos cómo se golpea desde fuera, como una pedrada. Pensábamos nosotros que es la explicación más lógica. Alguien de fuera tira una pedrada al muro. Era un golpe al muro desde fuera, en una segunda planta. Y ahí nos asomamos por la ventana y allí no había nadie. A lo que le llaman la Casa Amarilla, eso era la casa de un narcotraficante colombiano. Mexicano. Después de ser un narcotraficante, fue un refugio de niños, que el último habitación era un hombre que se dedicaba a, cuando se portaban mal, a ir a su cuarto, los mojaba y los encerraba toda la noche. Y los dejaba allí metidos. Allí he metido yo a personas. Sí, esos son los habitáculos, los cajones. Los cajones, que decimos. Pues Esther, gracias, mil gracias por darnos también tu testimonio. Fíjate, Pedro, te voy a. Prácticamente para concluir. Muchas veces, en una simple ruta urbana de Triana, pueden surgir cosas que ni tú puedes pensar que van a pasar. Bueno, ni tú ni nadie, ni los que vienen. Siéntate. ¿Qué tal? Y mucho menos porque vienen personas que, bueno, que simplemente quieren disfrutar de lo que es una noche de misterio por el barrio, por Triana. El día que ella viene, era una ruta diferente, la estrenábamos ese día. Sí. Ya durante el recorrido nos vienen a pasar cosas. Durante el recorrido estuvo la cosa animadita, ¿verdad? Muy animadita. Pero nos paramos en el embarcadero de Triana. Sí. Y a partir de ahí te dejo a ti. Nos paramos en el embarcadero de Triana y yo creo que era la primera ruta en la que yo vivía una ouija. Yo no vivía una ouija nunca. Nunca. Entonces, claro, yo iba, me estaba alucinando y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo aquí? Además, yo iba con mi niña en el carro, yo pensaba, se me va a pegar un espíritu, me voy a mi casa, me van a acompañar, yo pensaba de todo, porque claro, la inexperiencia. Y aparte íbamos con un amigo que iba cagado, o sea, iba absolutamente cagado. Yo le dije, nada, es una ruta de historia de Sevilla, súper interesante. Cuando empezamos allí a hacer Ouija, Spirit Boy, cosas de estas, me miraba diciendo, no vengo más, ahora quiero ir a una ruta extrema. Después de ese día quiere una ruta extrema, no lo entiendo. Pero bueno, él quiere ir. Entonces, nada, paramos a hacer una ouija. Él participó en la ouija. Lo empujamos directamente a que participara en la ouija. Y fue impresionante porque todo lo que nos salía eran personas que se habían tirado por el río. Creo que enfrente, ¿no? Había una casa que también estaba abandonada, que la era casa el que se había ahorcado. Exactamente, la casa que era el que se había ahorcado. Y uno de los que nos salió, quiero recordar que también que se había tirado por el puente. ¿Por el puente? O sea, nos contó que se había suicidado porque él decía al río. Río, entonces pensamos, se ha suicidado. No nos dejaba cerrar la huella. O sea, pasamos un momento, nos impresionó un montón. De hecho, mi pareja se quedó súper impresionado. Ni comió aquella noche, me contaba. Esa noche ni cenó. Me contó. También una chica que venía con nosotros, Mercedes. Sí. Que contactó con la abuela. Aquello impresionó mucho, aquello fue muy impresionante. Sí, y yo, a ver, que lo pasamos un poquillo mal porque no podíamos cerrar la ouija. Pero es que lo peor no fue eso, lo peor fue que, bueno, ya conseguimos cerrar la ouija, nos fuimos a la última parada, que es justo, eso fue en la calle Betty, pues fue por detrás, en la Casa de las Columnas, justo, nos acompañó. Con el que contactamos allí en el río, nos acompañó hasta allí, nos estuvo indicando dónde vivía. Nos dijo incluso el número de su casa, o sea que es que fue impresionante. Sería, yo creo que no, ya he hecho varias rutas contigo, ya hemos hecho varias rutas contigo y yo no he vivido eso nunca. Yo nunca he estado en una ruta extrema, entonces. No te animas. Hombre, yo escuchando a ustedes, a esta mujer que la han empujado, o sea, yo no me animo nada. Me encantaría, por una parte me encantaría, porque me parece muy interesante, pero por otra parte da mucho miedo. ¿Y tú qué piensas? Cuando lo ves desde fuera. ¿Qué piensas sobre quién, sobre la ruta? ¿Estrella? No. Sobre... ¿Tú crees en estos temas? Mucho. Vale. Vamos a empezar por ahí. Esto es importante. ¿Eh? Tú crees en estos temas, pero cuando vas a un asunto que es ocio, básicamente... Sí. Y te encuentras allí a uno que dice, no, y aparte de escuchar psicofonía, vamos a hacer pruebas durante el recorrido. ¿Ahí qué piensas, de entrada? ¿Este es un friki? No pienso que es un friki, porque entonces yo también me consideraría una friki, y porque voy buscando eso realmente. O sea, que yo me animo muchísimo a tus dudas porque pienso que vamos a encontrarlo, que yo voy a contactar con alguien, que yo me va a salir que viene conmigo al lado y ya puedo hablar y... Pero no, lo que pienso es, no sé, me interesa como más, me emociona más la ruta. Porque cuando, claro, yo voy por ocio. Y cuando te encuentras... Cuando estoy allí, me encanta. Cuando te encuentras con un resultado así... Con un resultado como que... Como que con, contactas con alguien... Contactas bueno, ya me pasó. Hicimos el juego de la tijera, en el libro, no sé si te acuerdas. Uh-huh. No lo había hecho tampoco nunca. Me cogieron de conejillo de ella, me tiraron allí a que lo hiciera contigo. Y yo no pude formular las preguntas porque ya me estaban contestando. Yo no formulé ninguna pregunta. Tú me dijiste, formula una pregunta y que te conteste. Y no me dio tiempo a formularla. Ya me contestaron directamente. Eso para mí fue muy impresionante. Porque además pregunté cosas que me contestaron lo que realmente puede saber esa persona. Entonces, sin verbalizarlo, llevándolo. Claro, sin verbalizarlo. Que era mi impresión fue esa. Porque yo no pude formular la pregunta. Yo pensé que era esa persona. Y pensé en una cosa con esa persona y me contestó. Y fue, lo hice otra vez y me volvió a contestar. Y es que lo hice otra tercera vez y volvió a contestarme. O sea, es que no fue casualidad. Fueron tres veces. Muy impresionante. ¿Qué le decimos, Pedro? Yo sí, porque te vayan las otras tres meses mismo. A ver, aparte que son muchos años haciéndola que no siempre te empujan. Tu pareja vendrá a la rosa. Preguntale a esta, no quiere salir. Dice que no. Mi amigo dice que sí. El que no quería venir nunca a las rutas estas de miedo y el que no se viene con nosotros al cine a ver una película de terror, quiere ir a una ruta extrema, que es impresionante. O sea, que al final voy a tener yo que ir con él, porque claro. ¿Qué voy a hacer? Te engancha, seguro. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias por habernos contado también tu testimonio. Pedro, ¿esto se acaba? Pues sí, se acaba. Parece que empezábamos hace un ratito. Y vamos a hacer un oriente. Y vamos a hacer, sí, y al final nos vamos a las dos horas. Que al fin y al cabo es de lo que se trata Voces y de lo que se trata Al Filo de lo Real. Pedro, un buen número de testimonios. No cuento, lo llevo. Yo, como decía aquel, el que quiera creer, que crea, ¿verdad? El que tenga oído, que oiga. Lo mejor además que son muchos testimonios, pero los testimonios lo que crean son más preguntas. Claro, se trata de eso. Es más preguntas siempre que respuestas. Sí. Siempre que investigamos no vamos a tener, yo creo que obtener respuestas es complicado. Que nos pase lo que nos ha contado nuestra amiga es complicado. Sobre todo que te acompañen, que te den datos, lo que nos ha contado Rosa, lo que nos ha contado Javi, lo que nos ha contado Esther, lo que nos ha contado Alex. Sí. Lo que nos ha contado nuestra amiga que la hirieron, por favor, o José, que nos ha estado dando aquí un repaso de todas las investigaciones, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Nosotros nos escuchamos, ¿sí?, todas las semanas. Uh-huh. Jueves y viernes a la misma hora, y en este caso en nuestros respectivos diales, tanto en Al Filo de lo Real como en Voces del Misterio. Hasta que llegue ese día, nos despedimos. Y a todos vosotros, gracias por haber estado aquí, porque al fin y al cabo la radio es magia, y la magia no se puede hacer sin vosotros. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz.